Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 458, grabado el lunes 24 de febrero del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y que tiene un eco bien, bien nice. En este episodio muy, pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes con mi eco. Con tu Echo One, o sea, tu carro. Señoras y señores, estamos súper contentos. ¿Sabes cómo? Mira cómo hago el efecto del eco. Solo pongo la masita de Behavior aquí, las piernas, hablo y... Echo. Inmediatamente se vende un olor a chacalín. Señoras y señores, es la razón por la cual la masita de Behavior está aquí con nosotros abriendo su puerta y su puerta, abriendo sus piernas y permitiéndonos hacer el efecto del eco. Porque tenemos dinero gracias a nuestros productores ejecutivos. Para hacer este show familiar. Sí, este show muy familiar. Es tan familiar y ecológico. Sí, tan familiar que ahorita va a ir a tocarles a todos el... Y ella cuando lo agarra sin ver ya saben de quién es. Ah, sí. Porque ella ya le es familiar. Sí. Los tiene en braille ahí. Sí. Sobre cada miembro. Ya les reconozco. Pero le cuesta leer, vea, porque yo siento que toca y lee, soba y relee, soba. Relee. Sí, sí. No, a veces no entiende muy bien cómo es la cosa. Más la callosidad, no sé, no les permite. Y como que también es buxa para los sabores, va, porque... Le ayuda a identificar, es que ella toma pruebas de ADN también. Es un laboratorio. Sí, es banco de semen. Es un laboratorio andante. La llama CSI cuando quiere identificar. Ah, este fulanito acá. Sí. Así aquel. Sí, me recuerdo bien de él. Este comía bastante espárragos. ¿Tiene memoria pornográfica? Sí. ¿Memoria pornográfica? Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias a los productores ejecutivos esta noche. Nos estamos refiriendo de Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y, por supuesto, el líder del grupo, Miguel Díaz. Recibe su propio... Oh. Es casi como el señor fantástico. Claro. Gracias a todos nuestros productores ejecutivos por ser los productores del episodio número 458. Y si usted quiere ser productor ejecutivo del episodio 459, entonces visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere, siempre y cuando sea arriba de $1, será mencionado como el productor ejecutivo del siguiente episodio. Y nosotros empezamos de una manera muy rápida hablar acerca de las noticias. Adelante, don Julius. No, pero ya Tico Man tenía una lista. Sí. ¿Noticia? Hay varias ahorita. Pues mira, noticia triste. Uh-huh. Era que murió Harold Ramis, yes, mejor conocido como Egon Spengler, también director de... montón de National Lampoon Vacation. Era Egon. O sea, yo vi que él había actuado y escrito Ghostbusters, uh-huh, pero como ya en la foto ya aparece en la edad que está ahorita, caí que era él. Se miraba bien delgado en esa película. No, sí que estaba bien bicho cuando la hizo, yeah, Ghostbusters. Entonces, sí, lástima, porque el tipo no solo como actor, sino que escritor y director de películas súper, súper mirables. O sea, sí. Así que sí, una lástima, pues el chamaco como que tenía una enfermedad que... Tenía 69 años y fue una enfermedad bien cruel, fíjate, fue una cosa que se te inflaman las venas, mm, entonces pierde movilidad y es como bien doloroso, entonces... Qué yuca. Sí, se había logrado recuperar de una crisis de esta enfermedad en el 2011, pero aparentemente ¿Habrá sido por todo el ectoplasma que le cayó? Ah, puede ser, probable, no sabemos. cuando todavía hacían el ectoplasma de verdad, porque no sabían, no encontraban cómo hacerlo de mentira. No lo podían hacer CG. No habían efectos especiales. Más bien. Así que ahí está Harold Ramis, 69 años. Pero porque de él es Groundhog Day, a mí me encantó esa. A mí también, a mí me gustó. A pesar que a un montón de gente no le gustó. Es que el concepto de la película era raro. Pero a mí me gustó. Caddyshack. Year One. Otra noticia. Caddyshack era de él. Sí. ¿Director o escritor? Ya te digo. Porque exactamente. Realmente él en todos sus roles hizo Analyze This también. Robert De Niro y Billy Crystal. Como director creo que fue ese. Sí. Como escritor, aquí está. Mira, Ghostbusters Sanctum of Slime, que es un videojuego, imagínate. The Real Ghostbusters, que fue un corto. Year One, él hizo el screenplay. Ghostbusters, Groundhog Day, Analyze This, Bedazzled. Esa fue buena. Ah. Bedazzled, la de Elizabeth Hurley. Con sí. Brendan Fraser. Me estaba equivocando. Que Bewitched, estaba pensando yo. Que no sé si era. No, esa fue con el. ¿Cómo se llama? No, Will Ferrell. La de la Elizabeth Hurley fue buena. Caddyshack. Como que solo así, tipo, más cómica, ¿verdad? Caddyshack 2, Back to School, Club Paradise. ¡Puta, Back to School! ¡Forrest and Melon! Son comedias, pero spicy comedies. Ah, sí. Stripes. Con carnita. Stripes es buena también. Animal House. ¿Cuál fue Stripes? Uno que era un pelotón militar. Ah, sí, con Bill Murray también. Y John Candy, me acuerdo. Buenísima esa película. No, sí, mira, hizo un montón de películas buenísimas. Tiene crédito de como productor para 15 películas, actor 23 películas, director 14 películas. Y como escritor 36 películas. O sea, qué bárbaro. Qué buen legado. Y súper buen humor. O sea, sí, buenas movies, de veras. Yeah. All right. Bueno, otra noticia. Seth Rogen, tu amigo. ¡Se murió también! ¡Ay, qué lástima que se murió! No, ese va a salir en una película basada en un libro que se llama Las Guerras de las Consolas. Como buena. Sega y Nintendo. Sega contra Nintendo. La batalla que definió una generación. Ya me imagino a la versión porno, fíjate. Mira, desgraciadamente... ¿Pero va a ser comedia o documental? Se oye muy interesante la película, pero si Seth Rogen va a estar ahí... Es que eso se me hace como un documental bien chivo, pero ajá. Si ya lo van a dramatizar... Es un documental movie. Que a mí me hubiera gustado verlo, pero ya me imagino el tipo de actuación que va a hacer ese hijo de puta. Solo la risa esa que puede hacer. Aunque aquí dice que está como escritor y director. Ah, bueno. No sé si va a querer actuar ahí. Pero es que, no sabe, algo más documental no lo vería él como escritor. Me da la impresión que va a ser 100% ficción, más un 10% más que se inventa. Uh-huh. A menos de que él sea geek. Es probable. Y que le guste todo eso. Ay, y que quiera hacer una buena película de eso, aunque él no salga. Puede ser. Correcto, correcto. Sí, se ve. Sí, mucho. Sí. Okay. Va, pues sí, ¿qué más? Heroes. Ay, no, otra noticia. No, espérate, antes de Heroes. Ajá. El cast de Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos. Fíjate que no lo quise poner en el blog porque dije, no, güey. No lo pusiste en el blog. La antorcha humana va a ser un afroamericano. Ya va a ser. Poste moscado. Comienza como caucásico, pero después hace tanto calor que ni queda bronceadito. Empieza con Conan O'Brien. ¿Y cómo van a hacer que sean hermanos con la maceta? Porque así está buena. Adoptado. Sí. Uh-huh. Dicen que va a ser hermanos que no comparten ni padre ni madre. No, brother from another mother. Supuestamente estos van a ser basados en The Ultimate Fantastic Four, lo cual no conozco si es que se mantiene el parentesco. Sí, se mantiene. ¿Sí? La hermandad, sí. Uh-huh. Sí. La hermandad del anillo. Pero mira, es que ahí ya de por sí va. Eso es algo que me imagino que algo van a cambiar. Acuérdate que Tico Man leyó la sinopsis la vez pasada, que era que un amigo de college con el otro amigo... Mira, el director dijo, no, eso era paja. Ah, bueno. Pero así como se ve. Pero es que le han cambiado un montón de cosas. Pero aunque creo que en Ultimates ya no era, o si era siempre navecita. Porque ya dijeron que aquí no va a ser navecita. Aquí va a ser un experimento y no hay que poder. Sí, que no salieron al espacio para que los ahora irradiaran los rayos. Viste que también lo que están diciendo es que lástima que la gente lo ha agarrado por otro lado, los comentarios, uh-huh. No como, se dicen, porque ese sí lo lograron vender bien, el mismo cambio que le hicieron a Nick Fury. Es que, va, mira, por lo menos, si hablas de Nick Fury, ya había un precedente, pues que era. Por eso. Ultimate. Entonces, lo que dicen ellos, ya cuando lo viste en la película, hasta vos dijiste, ¡jueputa, qué vergón! No, ¿ves? Es que si ves los cómics de Ultimate, estás viendo a Nick Fury dibujado, a Samuel Jackson uh-huh. dibujado, con no, parte en el ojo. Disculpa, disculpa. Fury. Lo que pasa es que Nick Fury, fuera los lectores de cómics, nadie lo conocía. Esto también. Mientras que los Cuatro Fantásticos están viendo la versión de animada desde los años 60. No, sí. Y ponele, yo me voy un poco más allá. Ponele, de los Cuatro Fantásticos, yo creo que si algunos, y yo creo que de todos los oyescuchas, incluso nosotros, más de alguna vez nos pasó, que cuando estábamos jugando, jovencitos, chico. Jugábamos de los Cuatro Fantásticos, todos queríamos ser la Antorcha Humana, hasta las mujeres. Tiene que ser el más perdón de entonces, poderes. No es que yo lo quiera decir que el personaje principal le han cambiado color de piel. Ajá, color de piel o raza, sino que están haciendo un cambio demasiado drástico. Mira, yo ahí sí siento igual. Ah, dale. El volado es que yo voy a que, ok, ahora, obviamente, las películas de ahora como que siempre tratan de ser que siempre haya un afroamericano, que haya un chino, que haya... Asiático. Asiático. Lo que me da miedo es que ya de repente van a salir, vaya, hoy vamos a hacer Batman y ahora Batman va a ser gay. O sea, ya lo veo venir. Ya fue esa movie, la de Schumacher. Que yo, puta, no, bueno, no, mira, yo por lo menos siento que en términos de historia y del actor, que sea bueno, que sea malo, siento que vale verga ahí el actor que agarra, con tal que sea bueno. Pero ya hablando así como nivel de marketing, se me hace que va a venir la mara y tal vez sale alguno motivado para leer un cómic de Cuatro Fantásticos basado en esto, va a ver el cómic y va a decir, bueno, ¿y el negrito qué es eso? Ajá. Ahí sí no le beneficia. Yo siento que demasiado, un cambio demasiado drástico. Entonces, que al final, pero como esta historia la está sacando Fox, uh-huh. A ellos les vale verga. Ah, no, pues sí. Les vale verga que queda tie-in con el cómic, ellos quieren hacer su movie para hacer pisto. Entonces, yo siento que si esta fuera una movie de la Marvel, que ¡de la no Chewbacca! Me asustando de afuera. Sí, la Marvel tal vez no lo hubiera. Que tal vez hubiera hecho un casting más adecuado hacia ahora, para que la Mara. Pero la Mara se ha clavado en eso, pero yo al que tampoco veo es al Ben Grimm. No, pues es que ese es pre-CGI. Pues sí, pero eso les han preguntado. Ese solo, la voz va a ser. Voz no, también va a ser captura de movimiento. No, a mí el que me preocupa es el hombre elástico, porque no ves que se estire mucho. Este baboso tiene cara de loser. O sea, demasiado. Haciendo loser. Calistenia, le dio calambre. O sea, ¿cuándo has visto al hombre elástico que no sea loser? O sea, no, yo por lo menos se lo pasa. Tengo. Ahora, en la masita sí la pegaron. Ah, sí, la masita está bien, Pero va a ser invisible. ¡Ah, maldito! A la más chula y no va a salir en toda la pinche película. Bueno. Oye, sí, Heroes. A ver, Heroes. Espérate, antes de continuar con las noticias, una noticia de último momento. Tenemos un nuevo productor ejecutivo, nuestro amigo Alvin Trujillo. Gracias a Alvin por ser parte de los productores ejecutivos del episodio 458. Y Ticomán te va a hacer el saludo oficial. Hola. Ah, eso no. Era así como... Ah, ya lo había hecho. En otro episodio. Pues sí. no te he visto, Alvin. Ahí siempre. Alvin. Pues sí, Heroes. Bueno, Heroes en NBC 2015. Yo no sé qué. Que está en el blog. Wait a second. NBC. NBC, que la pasó originalmente. Va a ser Heroes Reborn. Yo oí mal el chambre entonces. Oh, porque yo había escuchado que iba a ser como una miniserie y la iban a pasar de un solo o a Netflix o a una de estas juntas así. Yo leí que iba a haber un evento en Netflix. Ajá. Y una serie. Yo leí que iban a haber cómics antes. La mano. Yo leí que el mundo se iba a acabar y no me lo creí tampoco, así que... En el 2015. Pero se va a acabar eventualmente. Ahí está. Pero no en el 2012. Bueno. Donde decían aquí a Bayern. No, pues mira, NBC anuncia miniserie, 13 episodios, como quien dice aprobar... 13. 13. Aprobar las aguas. Y me imagino que vio que todos los canales están sacando temas de superhéroes. Dijo, no nos quedemos atrás, pero en lugar de pagarle a alguien los derechos por alguna ya propiedad existente, revivamos la que tenemos aquí cancelada. Mira, y depende cómo lo escriban. Si la primera, si el primer episodio, la primera temporada fue buenísima. Escuché por ahí también que no iban a ser los mismos personajes. No, eso, para eso, eso son los cómics, que es lo que yo había leído. Ah. Que antes en cómics te van a empezar como a introducir, los nuevos personajes. Pero sabes que te soy sincero, que no me da ganas de ir a ver. O sea, yo me salteé las últimas temporadas. Yo solo vi la primera, en la segunda me hastié y ya no seguí viendo. Yo sí la vi casi todas. Me faltaron tal vez unos 3 episodios. Entonces, si son nuevos personajes y nuevas historias, capaz me la echo otra vez solo porque ya. Yeah. Sí van a ser nuevos. Pero, sí, y ojalá que no tenga nada que ver con lo anterior, porque. Aunque perdés. Yo creo que va a ser el mismo. Se pelaron demasiado. Pero ahora perdés la novedad. O sea, ahorita ya sabes a lo que vas. Antes era de que, ¡hue puta! Mira, esta cheerleader se cayó, se quebró la nuca y ahora está vivo otra jamaica. Tiene poderes mentales. Pero ahora es como que va a ver qué poder tiene este hijo puta. Sí. O sea, ahí es donde va a estar lo interesante. Pues, si es que lo logran. Sí, yo no sé. Y para mí, yo no sé por qué cambiaron algo que por lo menos. En ese entonces yo todavía no me metía a leer mucho blog o todo lo que decía internet. Ni el de los cómics. Pero todos los que veían la serie, no solo nosotros, sino que amigos aquí, que lo hablabas físicamente con ellos, yo veía que lo que más les gustaban eran los finales. Uh-huh. Que era que todo final era un cliffhanger. Ah, sí. Palomísima. Sí, que toda la primera temporada. Ajá, y eso le cambiaron a la segunda. Uh-huh. La segunda ya no tenía esos cliffhangers. Y para mí no, eso. Pero es que la segunda no es donde se van al mundo paralelo, pues, y todo ese. Sí, pero además, hubieran podido seguir esa historia, pero siempre tratando de dejarle un cliffhanger y ya por lo menos te hubiera dado otro sabor. Uh-huh. Pero bueno. Ah, mira, y aquí al final la noticia dicen que dejaron entrever la persona que está haciendo el anuncio del regreso de alguno de los personajes más memorables, tirando indirectas a Lillard, a la Panettiere, no, a la Hayden, la cheerleader, y a Masioka. Masioka, el chinito. El chinito. A Hiro Nakamura. Nakamura, gracias. Y lo otro interesante. A Lillard. Y no. Nissan Versa. Va a ser el carro, el Nissan Versa. Lo que pasa es que el personaje de ella muere y en la que queda es la hermana gemela. La cobre murió en cada temporada. Sí. Bueno. Y lo otro interesante es que regresa el creador como el productor ejecutivo Tim Curry. El creador. Por lo menos. De la serie. Aceptan que la primera fue la mejor y que quieren capturar ese feeling. La primera temporada. Pero el creador, además de haber participado en la primera, también participó en la segunda. También le metió la pata en las otras dos. Además de eso, ¿qué más? ¿Qué otras pequeñas noticias? Me está pidiendo que hablemos del tráiler de Guardián de la Galaxia. No lo he visto. Bueno, dándole seguimiento a una noticia de la semana pasada. Uh-huh. Aunque no sé si mencionar esto ya o en los rumores de Star Wars. Tiene... ¿No han visto el tráiler de Clone Wars, de la nueva temporada? Que empieza la otra semana. No, vi ayer que lo habían sacado. Puta, qué bueno se ve. Mira, perdón. ¿Nueva temporada o la continuación de la nueva? Okay. O sea, la última. Espérate, ¿es la continuación de qué dijiste? No, es que yo tenía entendido que la temporada estaba inconclusa, que la habían dejado como pausa a la mitad. No sé, pero esto que viene ahorita te lo están vendiendo como la sexta temporada. Ok. Pero, ¿qué onda? ¿Van a agarrar los pedazos ya producidos de la temporada y lo van a hacer como algo? No o están haciendo una nueva así. No todo. Sé, pero por lo menos en la extra ves un montón de cosas que vos decís. Por lo menos, acuérdate que en la extra te pueden jugar de que ves que un personaje dice algo y ves la respuesta del otro y tal vez no es realmente la respuesta a esa cosa. Pero si lo han hecho, o sea, como lo han hecho, sí da un montón de cosas que vos... Momento, si esto pasó entre episodio 2 y episodio 3, uh-huh. Puta, ¿qué onda ahí, vea? Como que hay algo ahí que no debería de estar sucediendo. Uh-huh. Pero se ve buena, se ve muy buena, da buena espina. All right. Así es que estoy esperando la otra semana para... La tenés que ver y venir a comentar aquí. Sí, sí, sí. Ay, vamos a velar porque como la van a poner toda la temporada de un solo. Continuamos la siguiente. No, espérate. Ajá. NBC ya va a hacer el casting del personaje, del actor que va a ser de Constantine. Chismos. El personaje de Vertigo DC Comics. ¿Es británico, por lo menos? Es Welsh, es que escocés. No, Gales. Gales. Es nacido en Galicia. De no, Gales. No, no, no. Gales. Ah, ¿y cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea? En la Galia. Se llama Matt Ryan. Es como Asterix. Ha salido Asterix en Criminal Minds y en los Tudors. Lo interesante es que los dos puertos. En el piloto van a tener a un escritor de la serie de Dexter. No, no laboratorio. El piloto va a ser un escritor. ¿Y cómo va a pilotear bien la nave? No sé. Y David Goyer va a ir escribiendo. Va a actuar, va cruza a la derecha. Productor ejecutivo. Elévate. Y el director va a ser un fulano, Neil Marshall, que ha dirigido episodios de Game of Thrones. Trae nombres interesantes, fíjate. Especialmente porque me cuesta pronunciarlos. Julius, acércate un poco más al micrófono. Más, please. Más, me lo voy a tragar. Thank you. All right. ¿Sí? Ya, no. ¿Es el productor? Y que desde el productor quiere avanzar. Que ya quiere no, avanzar. Ya estamos atrasados. Es que esa agenda nunca me llegó, fíjate. No, pero esta vale la pena decirlo. Dale. La última película de Hayao Miyazaki. Ya la comenzaron a dar en forma limitada en Estados Unidos, The Wind Rises, algo así como El Viento Se Eleva. Y El Viento de los Arroces. Es un poco biográfica, no de él, pero del creador y diseñador de los aviones Zero del ejército japonés. Entonces ha generado un montón de conflicto y críticas porque la película supuestamente es los sueños de este adolescente que quiere convertirse en piloto y termina siendo un diseñador de aviones. Yeah. Sin embargo, y la película es antiguerra. Por otra parte, los japoneses utilizaron esos aviones que eran muy buenos en los años 20, 30 y 40 a hacer desmadre. Uh-huh. La Disney le está doblando a inglés como buenos actores de voz y próximamente la sacan en forma amplia. Y yo me acuerdo que habían dado la noticia o quizás era rumor de que como el estudio Ghibli iba económicamente para abajo, que iban a sacar una segunda de Porco Rosso. Fíjate, pues es que me extraña ver ese. No me recuerdo. No te recuerdo, aquí lo dijimos. Pero ya no dijeron nada más. Pero Miyazaki lo que ya dijo es que esta es la última que él crea. No la última del estudio, pero la que él participa como director va a ser la última. Y participó en el arte, dibuja partes de la película. Y se empiló que quería que todos los efectos de sonido, los motores, las locomotoras, los motores de los aviones, fueran producidos con voces humanas, haciendo. O sea, que un tren es chucu, chucu, chucu, chucu. Y, o sea, como aquel anuncio. Y el Ferrari. Por cierto, había que hablando de Miyazaki, viste aquel especial de los Simpsons. Donde se toman saque Homero con un japonesito y que se ponen bien bolos. Y después todos lo ven así como que están en uno de los cartoons de Miyazaki. Este fue el que salió hace como semanas, que me dijiste. Hace como, no, más, quizás unas 3 semanas. 3 semanas, ok. No he llegado ahí aún. Está bueno. Por ahí. Búsquelo en el blog. Está bueno. Señores, sí, te coman lo puso en el blog. Señoras y señores, vamos a continuar entonces con lo que ustedes han estado esperando. Esto es el Box Office. Adelante, te coman con el Box Office para esta semana y se remueve las piernas a la masita porque el La número 5 del fin de semana pasado es The Monuments Men. A ver cuándo viene eso aquí. Los hombres del monumento. Es la de George Clooney. La número 4, que estaba en posición número 3 semana pasada, de Robocop, el remake. Uy. Hizo 9 millones, ya lleva 44 de 100 que costó. Buen arrancó en tercero, nunca estuvo en primero. Arrancó en tercero, correcto, nunca fue número 1. La número 3, no sabía que están haciendo película basada en esto, Pompeya. Pompeya, imagínate. Sí, yo sabía. Millones de dólares. Y va a salir el Doctor Who. Costó 100. Pobrecito, tal por lo menos. Sale la cabina ahí. Mira, por lo menos Robocop ya lleva 140 los 150 que costó. Sí, ¿cuánto hizo Pompeya? Mundialmente, me imagino. ¿Cuánto mundial, sí. ¿Cuánto hizo Pompeya? Hizo 10 millones. ¡Ouch! ¿Costó? Sí. Perdón que no hay. ¡Uy! En la mano, ¿sabes qué? Cuando vi el nombre del director, que es Paul William Scott Anderson, y lo habían abreviado a W.S. Anderson, yo pensé, ¡puta, Wes Anderson hizo Pompeya! Solo me imaginaba si la película es toda rara, como los Isu. ¿Resident Evil? ¿Ese Paul Wes Anderson? Es la de Resident Evil. Es el esposo de la Resident masita. Evil, claro, de la... Y él creo que hizo Mortal Kombat. De la Mila Kunis. No, de la... Jovovich. De la Jovovich. Mila, pero siempre es Mila también. Masita. Y ese creo que hizo Mortal Kombat. ¿Qué huevota está haciendo ese cabrón haciendo películas que se vaya a coger? Mira, sí, hizo Death Race, Alien vs. Predator, Resident Evil. Este bicho ha hecho varias películas así. No, y Mortal Kombat también, ya vamos a hablar de eso. Alright. Bueno, deja ver la número 2. Es 3 días para matar. ¿What? Esa hizo 12 millones, costó 28. ¿Sí? Kevin Costner, papá. O sea, wow. Y la primera posición sacó el doble de la 2 y de la 3. Sigue siendo Lego. Sigue siendo Lego Movie, son 31 Movie. Millones. ¡Guau, mierda! ¿Cuánto lleva ya? Ya lleva 183. De pues, no me digas que esos 183 son solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. En el mundo mundial jamás creo que lleva me hubiera imaginado. Mucho más. En el mundo anunciaron... mundial. Sí, sí. Sí, ya la anunciaron. Ya antes que saliera, ya había anunciado. En el mundo mundial internacional, tico. Sí, sí, sí. De todos los países del mundo. Todas las naciones. Of America. Todo el mundo of America. Para los gringos. Puta, está. ¿Cuándo sale? ¿Cuál es la siguiente que viene? ¿El Hombre Araña o Capitán América? A ver. Pero falta, ¿verdad? No es como que una vez. Sí, falta. Nuestro amigo Travis nos puso ahí en el chat que Miyazaki se retira cada 3 películas. Como cuando ve que no le está funcionando bien, regresa. Es como Jay Leno saliendo del Tonight Show. Cada 4 años, igual las Olimpiadas. ¿Han estado viendo Arrow? No. Sí. No, ¿ya vieron que salió la hija de Ra's al Ghul? No. Oh. Ah, pero no fue Thalía. Fue la Nubia, o Nidia, Niria. ¿Cómo se llama? Nissan. Ratko. Centra. Creado Nissan por Greg Rucka. Y que es hermana mayor de Thalía, pero es media hermana. De diferentes mamás. Es media hermana mayor. Media hermana mayor. Oh, ¿quién era God. Ella? Mira. O sea, en la serie. En la serie. En Death and the Maiden se llamó la miniserie y ella torturó a Thalía. No. En la serie, Arrow. Ah, en la serie. Arrow. Ella salió en el último episodio que llega a la ciudad, a Starling. Uh-huh. A buscar a la Canario Negro. Si no digo más porque no te quiero dar spoilers. No, es que creo que sí lo vi, pero no me di cuenta quién era ella. No, es que tenías que verla, si es una masita con arco y flecha y con que le mató a un montón de gente. Sí, hasta con quizás me falta un episodio. Sí, te falta un episodio, no digo más. Pero mató a un montón de gente porque era buena con el arco y flecha. No, porque era buena. Voy a probar este. ¡Ay, hijo puta! ¿Y por qué explotó? Se ve una flecha y le tiró un árbol. Y en el episodio anterior sacaron a un fulano, una fulana, una afroamericana, pero muy chula, ¿verdad? Muy bonita. Espérate. Ahí me quedé, ya me acordé de la última escena que vi. La última escena que vi es que alguien llegó al pausito que habían agarrado un cholo. Ajá. Y que le dijo, estoy creando un squad. Era Amanda Waller. Era Amanda Waller y se presenta. Y soy Amanda Waller. O sea, ¿ese sí es el último o me hace falta uno? Te falta uno. Ah, solo era el Bronze Tiger, entonces. Era Bronze Tiger. Ok. La Amanda Waller le dice, estoy creando un squad. Y ya te dijeron que va a venir un episodio dedicado al Suicida. Sí. Y bueno, entiendo que va a estar ahí Deadshot. ¿Va a regresar el actor de Deadshot? ¿Sí? Posiblemente. Para el Suicide Squad. Porque ha Amanda sobrevivido. Waller, sí, Tiger. Ese quedó vivo. Deadshot quedó vivo. Ay, y es que vi una foto con todo el squad ahí. Esa no la he visto. Bueno, hey, pero bueno, sí, qué bueno que me hace falta. Fíjate que como que me estás fallando mi app que me avisa de las... Porque también me di cuenta que de otras series me hacían falta uno y me logré poner el fin de semana. Es que ha estado fallando el TV RSS IT. Es Samsung, perdón. Estaba viendo aquí el qué nuevo bonito reloj está. Samsung. Qué bonito está. Yeah. Ahora mucho mejor que el que ya sacaron. Es que han sacado como 3 ahorita. El día de hoy anunciaron 3. El que anunciaron el S5, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Y 3 relojes nuevos también. Bien bonito está eso. Alright. Uno. Continuamos, señoras y señores. Entonces. Ah, espérate. Ajá. Solo, deja ver, aquí están las imágenes. Está Ben Turner, que es Bronze Tiger. Okay. Está Shrapnel, que creo que es el homólogo de Plastic. Que es una chava que pone bombas por todos lados. Creo que ya había salido, creo que sí. De ahí estaría Deadshot. Lila Michaels, no sé quién. Ah, una mujer. ¿Qué es? Lila. Oh, Deagle. Lila. Estaría Deagle ahí también. Fíjate que ahí está. ¿Digo? ¿Qué onda aquí? Se le cambió de bando. Y Amanda Waller. Interesante. All right. Bueno. All right, señores, continuamos entonces con una... Rumor. Adelante, don Perito Man. Bueno, como ya dijimos que ya no vamos a dar más rumores de Star Wars diciendo de que han llamado a alguien para el plot, que están hablando con alguien no, para... ¿Y por qué no? Da 5 minutos de contenido. Porque daría aquí una lista de 25 actores. Ah, okay. A todos los han, supuestamente los están llamando. Para 25 episodios. A mí ayer me llamaron. ¿Qué no te han llamado? Pero a mí me llamaron 300 directores. Tal vez estos no son tan rumores. ¿El director de la escuela? Sino que no sé si vieron que salió una foto de la Mara así platicando. Ah, aquí estamos haciendo episodio 7. Ah. Sí, pero o sea, así como que veías a dos gentes platicando. Ajá. Pero en el fondo. Y la Mara se ha agarrado de que en el fondo se veían. Un type no, se veían como dibujos de conceptos. Ajá. Y el que sí se veía clarísimo era un halcón milenario volando. No te dice nada nuevo, pero. Ahí estaba el halcón milenario. Y un Atatper con una gran B. Y dice alguna mara que se veía Obi-Wan. Yo traté de verlo y no vi ni mierda. O sea, pero Obi-Wan no que está muerto. O sea. Pues por eso. No sé a cuál de los dos Obi-Wan, el viejo joven, que, o holograma. No sé, pero yo no lo vi. Ahí estuve viendo la foto. Hasta, tal vez estoy viendo. No, ni mierda, yo no lo vi. Pero lo que sí salió a la par de eso es lo que ya. Sí, ya confirmaron de que la película va a ser más basada en el tipo de filmación de la primera trilogía. O sea, no tanto CG, sino que más modelos. O sea, por eso están haciendo las naves, por eso tiene todo eso. Yes. Y así es que para mí eso es buena noticia. Pues sí, y ojalá que no vayan a hacer esos modelos nuevecísimos, sino que esos así viejos hechos mierda. Es que bien pueden agarrar eso y así hacerles el retoque con CG. Pero cabal, pero no todo CGI, porque ahí sí se pierde. Se pierde demasiado. Pero así es que para mí eso fue buena noticia. Ojalá que sea cierto y no sea un rumor que alguien se inventó y lo logró vender bien en toda la internet. En toda la internet. Y eso es, no tengo ahora mucho más. Nice. Pero perfecto. Señoras y señores, rápidamente. Así. Escuchen bien. Rápidamente vamos a hablar acerca de los cómics leídos esta semana. Adelante, don Brito Man. Bueno, sí, a mí me agarró ahorita una ponezón al día. Una ponezón. Pero más que todo porque yo quería leer, y no fue lo que leí, la miniserie esta que va comenzando de El juicio de la Jean Grey. Ah, ok. Te habían puesto de tarea algo. Pero entonces, cuando vi que El juicio de la Jean Grey estaba de alguna manera relacionado con el desenlace del Battle of the Atom, me puse a leer el Battle of the Atom. Ajá. Puta, qué miniserie más mierda. Coma mierda. Mira, Creo que son como 10 partes. No me recuerdo exactamente, pero por ahí. Empieza en Battle of the Atom 1, termina en el 2 y entre medio hay X-Men, hay Wolverine and the X-Men, hay New X-Men, hay Uncanny, de todo, vea. Los leí todos y estoy seguro que algún pedazo me hizo falta y lo revisé porque hay un episodio que literalmente termina. Pasa todo. En que está la Jubilee. Ajá. Con el bichito, el Shogo, un niñito que anda ella, que ha adoptado. Que ella ha adoptado, ajá. Y otro mutante, una que no sé cómo se llama, pero que es toda rara, o sea, no es... Ah, no, es que no hay de eso. No, o sea, no es apariencia humanoide, es rara. Ah, no, no hay de eso tampoco. Y están así afuera porque ellos lograron salir del pijaseo que está. Pero no es la Spiral, ¿un 6 brazos? No. Ah. Y sale la Psylocke, puta madre, qué palomas tuvo esto, vea. Ah, va, vergón. Y en el siguiente... Pero se terminó el cómic y yo... ¡Parte 6! Empieza la parte 7. ¡Puta! Y la Psylocke ya está del lado de los otros. ¿Y qué pasó aquí? No. O sea, no se entiende. Pero así ya... ¡Puta! ¿Saben de qué se trata o...? Sí, yo leí el 1 y el 2. Solo para saber medio qué había pasado. Entonces te diste cuenta que era porque estaban los... X-Men del lado de Wolverine. Espérate, pongamos un spoiler alert. Sí, spoiler. Que no lo han visto. Danger, Will Robinson, danger. Los X-Men del lado de Wolverine estaban queriendo forzar a los X-Men del futuro que se han quedado aquí, del pasado, perdón. Ajá. A los jovencitos que se han quedado aquí. No, estos cabrones están haciendo demasiado despije. Tienen que regresar a su tiempo. Uh-huh. Y los cabrones no queremos regresar. Puta. Después caen unos X-Men del futuro. Uh-huh. Hay que obligar a estos monos a no tener que regresen porque si no es un gran despije. después caen otros X-Men del futuro. No, tenemos que mandar a estos mundos hijos de puta para el otro lado, para que se vayan para allá. Total, que todos querían que los X-Men regresaran. Excepto los X-Men. Al final ellos también, ellos dijeron, no, a huevos, tienen razón, regresemos. ¿Por qué puta? Y cuando los zampan en la máquina, vaya, regresémoslos. Puta, no funciona la máquina. Y no, ahí estaba la Magic que se había llevado a otros al futuro para que vean, no, hombre, si el futuro está bien vergón, aquí no hay pedo. ¿Por qué no llevó al otro de regreso? O sea, mira, y además que mezclan tanto... Porque en un rato están los X-Men del lado de Cyclops, los X-Men de Wolverine, los X-Men jóvenes que han venido al futuro, los que habían llegado del futuro hacia el presente, que no eran los X-Men, sino que era la nueva Brotherhood, los verdaderos X-Men. ¡La gran puta, qué despije! Bueno, clásico X-Men. No sí, sé pero demasiado. No o sea, sé te por perdés. Qué te estás quejando. Te perdés demasiado. Bueno, yo... pero mira, lo interesante del... de todo ese choque, porque realmente la serie no tiene mayor impacto, excepto que los X-Men del pasado, los jovencitos, dicen, hey, ¿saben qué? Ya nos hastiamos que aquí los de Wolverine ya nos tienen hostigados. Nos vamos con Cyclops y se van con el otro bando. Y se va también la Shadowcat. Y se va la Shadowcat. La Kitty Pryde. La Kitty Pryde. Y yo, entonces, leí el número 2 de cómo se cierra la de, no sé, Shadows of the Atom. Children of the Atom. O sea, vos leíste solo los Battle of the Atoms. Battle of the Atoms. No leíste todos la serie de entremedio. De medio, o sea, leíste el 1 y el último. Pues sí, el uno y el 2, te dije. Sí, pero es que el 2 es el último. Pues sí, solamente. Ajá. Y leí alguno en medio, solo para tener una idea. Y lo leí porque quería seguir leyendo los demás de All New X-Men. Ah, igual yo. ¿Qué pasaba con los bichos estos que están con Cyclops? Y de volada... El arte sigue bueno. La no, mira, es cierto. Gracias por decir ese punto. El arte de todos, a pesar de que saltaron en varios episodios, no eran los mismos dibujantes. Tal vez medio bajaba de calidad, pero muy buena calidad de sí, todo el se arte. Se mantiene. Y la coloreada. Uy, Marte, gracias. Uy, sí, además, de verdad. Fabuloso, todos. Y me gustó la coloreada. Sí. Battle of the Atom termina y después comenzas, seguís con el 19, creo. Más de, o menos, de All New X-Men. Entonces tenés que leer 19, 20, 21 que no, se van a Florida a darse riata con unos curas. Y lo peor que para lo que yo quiero llegar, que con unos hippies, que es lo mismo. Deja muchas preguntas en el aire. No, y también la miniserie. Fíjate que, por ejemplo, entre los X-Men del futuro venía el Shogo. ¿Quién? El Shogo, el bichito que ha adoptado la... Se unió el Choco, un compañero del colegio. Y venía en una armadura de Iron Man. Y nunca te explicaron qué onda. El futuro, man, el futuro. Pero bueno, igual yo tengo que... Ahorita voy a seguir leyendo los All New X-Men. Y por el otro lado tengo que seguir leyendo... Guardianes de la Galaxia. Ajá. Porque ahí es donde... Después... La historia es crossover. Ajá, porque ya después va con el trial de la Jean Grey. Que a ver qué tal estás. Por lo menos que mantenga el arte. Por lo menos ya vi que sí los de Guardian of the Galaxy regresaron a la Sara Pichelli. Sí, Sara Pichelli. Que es la dibujante. Qué bárbara como dibujo. Sí, respeto. ¿Verdad? Sí, es que mira. Ojalá. Ah, ok. Y yo solo vi en los previews de esta semana una portada que está Ángel de los X-Men jóvenes que han venido al presente. Cuenteándose a la Ángela. En un lugar espacial. Mira, pero lo que cagó de la risa. Que de repente uno de los que había venido de los X-Men del futuro, que eran del Brotherhood, era la Kitty Pryde ya viejita. Ya maitrona. Pero ya después resulta que se le avienta al Wolverine. Y era el hijo de Wolverine con la Mystique. Entonces tenía garras y todo lo de Wolverine y era shapeshifter. Bueno, y entonces dice el Wolverine, hueputa, este es mi hijo con la Mystique. Ya no vuelvo a coger, ya me pisó. ¿Cómo? No, pero mira, en los que siguen, cuando se van a dar rayata con los curas, pasan un par de cosas interesantes. Primero, a la Jean Grey le están cayendo todos. O sea, el Cyclops, la Bestia, el Iceman, todos le andan volando. ¿Volando qué? Andan. Volando verga. O sea, andan atrás de ella. Andan así de buitres, así. Sí. Pero en una de ellas, y no le hace caso a ninguno. Pero en esa historia llega, se encuentran nuevamente con la X-23, la X-23. Okay. Y de repente, el Cyclops. ¿Eh? Hola, ¿verdad? Que no sé qué. ¿Y cuál de todos los Cyclops? ¿El joven o el viejo? El jovencito. Y la Jean Grey como... Es que quiere con Wolverine. Pero es que ahorita ya andan, supuestamente, el joven con la Jean Grey. ¿Joven? No. Al fin, no, lee bien. O sea, que hasta en el último dice, esto vos querés matar a mi novia, le dice todavía. No, lee bien, porque anda cuenteándose la X-23 y la Jean Grey como supuestamente no controla muy bien su habilidad de leer la mente, entonces le anda leyendo la mente a toda la mara, ¿verdad? Y de repente, dijo a su madre, le gusta, y mira cómo se le acerca, que no sé qué. Pues sí, ¿quién la manda de mandarlo al friendzone? Pues pero, mira, yo no... ¡Maldita! Salen todos los... Pero esos no los leí esta semana. Yo el que leí esta semana fue Loki, agente de Asgard. Oh, puta, ¿y ese es el Loki o la Loki? Mira, comencemos por eso. Esta es la portada que le hicieron un diseño más gay imposible que yo. Lo leí solo por... Dije, no, le vamos a meter ganas. Gracias a Dios, solo es la portada y todas las portadas de los primeros seis van a ser así. El arte interior es mucho mejor que eso. Y... Sí, este está bien. Y la historia... Pero sí te dicen de que Loki batea para todos lados. Para todos los bandos. Ah, pero tú lo leíste en el... No, yo por una entrevista. Una entrevista. Que decía que sí, que Loki lo está escribiendo como... Multi-socket. Ajá, multiusuario. Ok. Bueno, es en el número uno no... Todo hoy es trinchero. En la mitología nórdica, él se transforma en un caballo y se lo coge un gigante y él da luz al caballo de ocho patas de Odín. Okay, eso no sale en el cómic, gracias a Dios. Es como que no sé, el cómic no creo que lo supere. Entonces, pero mira, la historia está muy buena, bien recomendado. Te deja en la gran incógnita por qué el Loki está de bueno. ¿Por qué tan bueno? ¿Qué pasó con la maldad de él? Él lo justifica. Espérate, especifica, porque estás diciendo que está como gay y de repente decís que está bien bueno. No. Que él está... Bueno, es que no Young es villano. En Young Avengers él estaba con ese grupo ayudándolos porque quería el poder de Wiccan. Puede rehacer la realidad. En este caso, acá te comienzan diciendo, el que como se ha arrepentido, ha tenido una nueva oportunidad, está de héroe, le está ayudando a las tres madres de Asgard, Old Mothers, las que sustituyeron a Odín después de su muerte. Ah. Sí. Pero tiene un final que no lo voy a comentar porque es buenísimo y te deja con una gran incógnita. ¡Ay! ¿Aquí qué va a pasar? Y con ganas de seguir leyendo. Uh-huh. Y para que veas... Pero la mejor parte del cómic te sale en la Torre de los Avengers, que están todos los Avengers, unos practicando, peleando entre sí, otros están hartando, y solo ves en el como la sala de recreación, la Black Widow está leyendo una revista, una vanidades, y el Hawkeye está jugando PlayStation. Y solo ves que la Black Widow le dice, hey, mira, ¿cómo es que estás en unas situaciones de rehenes? Con un helicóptero que está sobrevolándote. Ella leyéndolo eso. Ella está leyendo la revista y le dice, hey, momento, le dice a Hawkeye, algo estás haciendo mal. Porque en el juego, estás en una situación de rehenes, hay un helicóptero sobrevolando, tenés como Navy SEALs que están por atacarte, pero es un simulador de pesca. ¿Cómo? O sea, el Hawkeye ya sabe qué diablo hizo. ¿Qué juego había metido ahí? No, en un simulador de pesca, pero había hecho un lío increíble, como diciéndote, no importa dónde se mete. Siempre hay un depergue. Siempre hace un relajo. Pero el escritor es divertido, hace un montón de referencias a cultura popular también. Aquí a vos no te gusta mucho porque aquí después, a 10 años decís, ¿de qué están hablando acá? Que están hablando, que es un fax, que es un floppy drive, ¿qué puta es? Pero está bueno. Recomendado. Bueno, Omarman. All right. Continuamos, señoras y señores. Este fabuloso episodio, entonces, con... Creo que estamos... Así. Señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando. La carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne, la carne. Así es, señoras y señores, en este episodio vamos a hablar de un tema muy especial: películas basadas en videojuegos. Normalmente ha sido... Yo creo que van a notar rapidito la la cosa en común, el tema en común con estas películas. Creo que han habido muy pocas en realidad que han sido buenas. O no sé si hay alguna que ha sido buena. Fíjate que yo tengo un par que a mí, tengo que decirlo así, en el momento que las vi me gustaron. Ajá. Wing Commander. No. Sí. Tengo un lugar especial. Pero si la vuelvo a ver ahora, no sé. Ajá. Fíjate que estaba viendo, encontré una lista de las mejores películas de videojuegos. Uh-huh. Ajá. Es decir, las mejores reseñas. Según Rotten Tomatoes y Metacritic. Okay. Entonces, ponele que entre las mejores siempre estaba Prince of Persia. Ah, chispas de Pero es que yo siento que... Ahí entramos ya en un tema. Pero, espérate, el score en Rotten Tomatoes era 36%. Y o sea, Metacritic era 50. Y esa está entre las top 5 mejores. De ahí Final Fantasy pues, Spirit en la Within, tierra de 43. Ciegos, el tuerto es el rey. Perdón. Mortal Kombat 36%. Espérate, esa de Final Fantasy es aquella que era toda CG. Sí, que era CG, cabal. Pero Spirit Within, no la confundas con Alvin Children. Que esa sí es buena. Es que son películas juegos de video, pero gringas. Porque los japoneses hacen animadas sí, porque que son buenas. Ajá. Bueno, ahí está Resident Evil, que también, vea, súper bajo el score. Pero es cabal, vea, las mejores, pero igual, en general, el promedio es bajísimo. Te digo, la que yo, se me vino a la mente, así como una película, que yo cuando salí del cine, salí, o sea, tal vez no esta es la película más vergona que he visto, pero salí satisfecho. Fue la primera Tomb Raider. Cuando la vi... Me gustó. Sí, con la Angelina Jolie. La segunda fue una reverenda mierda, olvidémonos de eso. Pero la primera, cuando salí, yo salí, puta, qué buena movie. Y me acuerdo que hasta estuve esperando a ver cuando salía el DVD para comprarlo. Si la veo ahora, no sé qué sabor me va a dar. Lo mismo. Que si yo la vi, dije, Mortal Kombat también, la 1. La primera, sí. La primera, tienes razón. A mí me gustó mucho. Yo se la vi alquilada y dije, ay, está chido. Pero el musicón era bueno. Yo la fui a ver cuando Rafa se estaba casando. Así sí, que en el civil de Rafa. ¿Cómo fue? En la boda civil de Rafa. La boda civil de Rafa, yo me fui al cine porque no me invitó. Y la boda civil de Rafa fue así, o sea, en la casa de él, bien poca madre, pero todos, la plática fue. Ey, puti, Julio. Y Julio. Y el Rafa. Y Julio. Y le hablamos. Y Julio, yo aquí estoy en el cine. O sea, él asumió que vos estás invitado. Él asumió que me había dicho. O sea, yo no sabía que le pasó lo de la fiesta inolvidable, lo anotó en la otra lista. Y mientras tanto un biker así con moja que todo, y este quién es, que va a mi invitar, yo soy Julio bueno, Solas. Pues sí, regresamos. A pesar de eso, me gustó mucho la primera. Sí, la primera yo la recuerdo bien. Uh-huh. Sale bien rica la... Ah, la de Mortal Kombat. De Mortal Kombat. No, yo estaba hablando de Tomb Raider. Pero igual, a mí me gustó Tomb Raider la 1. Entonces, Mortal Kombat ya tiene dos. Tiene dos. Sí, pero no existen las otras. Ah, no, hay otra más, tres. Hay una tercera. Está Annihilation, creo que fue la segunda, y la tercera creo que fue directo a video. Legacy. Va, deja ver, aquí dice, encontré un artículo donde hablaba de que por qué son tan malas, dice. Pues bueno, en parte se lo atribuyen al tipo de juegos. Va, por ejemplo, si es un juego de plataforma, esos son bien lineales. O sea, no necesitas más que, hey, Mario, anda a rescatar a la princesa al castillo y... O sea, tienen que inventar demasiado y no saben si el público le va a gustar. Uh-huh. Entonces, ya traducido a un libreto, no es como que, bueno, hay que inventarse orígenes y hay que inventarse un poco más y de carne. Voy casi a lo mismo, fíjate. Tomb Raider. Uh-huh. O sea, ¿qué más historia necesitas? Es una aventura más. Pero Tomb Raider, ese es... ahí la gracia es controlar a la bichibú, resolver así como el acertijo. Pues, yeah. O por lo menos pasar el nivel. Ya traducida película, ya te pasaste un rol pasivo, pero se está así como que, okay, sentado viendo, y ni siquiera le está viendo el culito a la masita del mejor ángulo posible. El culo cuadrado, ya... así del juego original. Pixelado. Pero ponele, tipo, que podría aplicar para Tomb Raider, pero para poner un ejemplo un poco más contemporáneo, Uncharted. Uh-huh. No hay película de eso. No hay película, ahí ya hay rumores de que la van a hacer. Va a salir. Pero, o sea, un Uncharted podría ser perfectamente cualquier episodio al que escribieron para Indiana Jones. Sí, correcto, correcto. Y Tomb Raider al final fue una película de balacera, pues. Ajá. Con una banda que tenían que ir un talismán en la capota. Pero es que también, te digo, yo concuerdo con lo que dice Tico. Por ejemplo, a mí me encantó todo lo relacionado a Bioshock Infinite. Cuidado, spoiler. Pero ver una peli, o sea, ver eso mismo sin yo estar me dando duro y balaceando a los malos, como que ya le pierde un poco de la gracia del juego, ¿verdad? Porque una gran parte del juego es vos estar explorando ese mundo chivísimo. Mira, y decir, ¡ey, qué chivo eso! Quiero subir ahí arriba para ver qué es eso, ¿verdad? Y ocupar uh-huh. todas las herramientas del juego para escalar y toda la cosa y llegar a ver qué había ahí. Ya convertido en en una película, quizás ya no sea tan... Tiene que enfocarlo de una forma... Siempre puede ser visualmente interesante, pero ya no es tan cool. Es que te sentís que estás caminando en Disney World. De ahí, otra cosa que dicen para juegos de acción es que los juegos de pelea tienen miles de finales dependiendo del jugador, pues dependiendo de cuál personaje agarras. Sí. Entonces, tipo, tenés Mortal Kombat, Dead or Alive, todos esos, que de repente tienen que integrar todas las historias... Y darle protagonismo a uno, seguir a uno. Hacer, sí, si no es el que vos usabas, el que era tu favorito, ya te puede valer. Y por lo menos darle un final. Mientras que estos juegos son bien abiertos, pues. Sí, es como que hicieran uno de Soul Calibur, ¿verdad? Y te digan, ¿quién va a seguir? Y agarran que el vergón es Bolto. They killed sí, oh my god, they killed Bolto. They killed Bolto. Y bueno, y de ahí le dan, dicen que ahí están los otros, que son los RPGs y acción aventura, que tienen demasiada trama. Uh-huh. O sea, que si quieres meter más efecto en una movie, le vas a tener que recortar pues, absolutamente todo. Pues. O Final Fantasy. Ah, Final Fantasy. Entonces... Ah, pero fíjate que ahí tenés un... Y tal vez es lo que tú dijiste, de si es hecha en Estados Unidos o es hecha en Japón. Pero Final Fantasy. Se meten a hacer una mega producción de una historia que yo creo que solo el nombre tenía de Final Fantasy. Ajá, y hacen Spirit Within. Que era chiva verla, pero... No la relacionabas con Final Fantasy y al final eso hizo que no pegara bien. En cambio, viene el otro lado, Advent Children, que esa debería de haber sido la película de Final Fantasy con los personajes que de todos los Final Fantasies, esos son los que más pegaron. Uh-huh. Puta, y es una película, pero vergonísima. No, y sabiamente dijeron, bueno, peleas toda la película. Es que fíjate que para esos juegos se tienen que concentrar mejor en los personajes que son queridos por los usuarios y no en las historias. Entonces agarras el personaje y lo metes en una nueva historia que la puedes poner en una película, así como en Tomb Raider. Uh-huh. Que pusieron a Lara Croft y le cambiaron a donde vivía, que tenía Psyche, le cambiaron un montón de cosas. Pero demasiado. El personaje era ella y la vistieron igual la mitad de la película. Que no tenías que pedir más. La otra mitad, no, yo hubiera pedido que la otra mitad de la película no la vistieran. Ah. Ahí hubiera sido perfecta. Sí. No, pero... Con Advent Children lo mismo. La historia creo que no corresponde realmente al séptimo. Es una continuación del séptimo. Okay. Oye, esto dice Robot Man, dato curioso. Dice, Spirit Within fue la que hizo que Square, la casa creadora del Final Fantasy, cayera a la quiebra. Yes, sir. Oh. Es que tiraron todo. Lo tiraron todo ahí. Damn. Y mala. Ponele, si hubieran tirado todo eso, yo pero me recuerdo, hubieran... esa Spirit Within es la que fue computer animated y que la sacaron en los Estados y que creo que actores famosos hacían las voces y toda la onda. Creo que uno era Alec Baldwin y el diseño de la personaje de la era Loki, un poco, creo que se era llamaba. Un poco creepy, ¿verdad? Porque tenían eso de los ojos muertos, o sea, era bien realista y sí, pero igual, o sea, todo lo que hicieron por esa película, si hubieran gastado todo ese dinero, todo ese esfuerzo, pero lo hubieran ambientado como un Final Fantasy verdadero, no sé, se hicieron ir por un lado completamente diferente. Es que era algo del espacio medio raro. Hubieran tenido el éxito que tuvo Advent Children. Vea que ahí. Y te soy sincero que terminé. Es más, ni me acuerdo muy bien cuál era el punto de la película. O sea, no. Mira, que habían unos como fantasmas que te agarraban y te quitaban el alma, creo. Pero una pendejada así bien extraña. Y al final ella como que tenía algo que era de Chosen. De Chosen One, y que ella tenía que morir para que todos vivieran. Una onda así. Me acuerdo cómo es, pero. Advent Children te puedo decir todos los detalles, pero de eso. Mira, estaba Donald Sutherland, estaba también Steve Buscemi. Kiefer Sutherland, cabal, es el viejo. Pero sí, pues, o sea, cambiaron demasiado. Para mí eso es lo que en esa película hizo el, que la cagaron. Que la cagaron. Mira, en eso, ahí tenemos que, cabal, que por un lado dicen que el material fuente, o sea, los juegos de video, son los que les cuesta adaptar. Que no lo han podido hacer de una forma tan hábil. Pero por otro lado dicen, bueno, le echan la culpa también a los productores de película. Entonces que dice, bueno, hace un muy buen punto que dice, juegos de video empiezan a ser populares desde los 80, digamos. Por sí. Ahí. Y juegos toscos, feos. Uh-huh. Realmente, directores de cine que hayan crecido con videojuegos y que los tengan el cariño que les tienen por comparar con los hasta ahora con los de superhéroes, que quiénes son los que están haciendo películas buenas de superhéroes. Está Sam Raimi, que hizo las primeras de Spider-Man, que nació en ¿cuándo fue? El 50 y tanto. O sea, cuando él era niño empezaron los cómics de Spider-Man, de Cuatro Fantásticos y todo eso. Los directores más viejos no las entienden, o no eran de su gusto, no están en su experiencia. Entonces, igual, juegos de video ahorita, un director que haya crecido con juegos de video y que tenga como que el poder de decir, no, yo quiero hacer esta movie, la voy a hacer como yo quiera, y así que se apegue al material original, como que todavía no ha habido mucho, pues. ¿Y sabes qué? Visto eso. Para mí, la mejor película de juegos de video de este juego que ni existe es Wreck-It Ralph. Para mí esa película fue la ley, a pesar de que era un juego sencillísimo, que no existía ni nada. O sea, era basado en Rampage, era el juego, me acuerdo yo. Era basado un poquito en eso. Era como un Donkey Kong, el bicho. Pues no, pero lo que pasa es que en Rampage, ¿no te acuerdas que vos podías ser Godzilla, el hombre lobo, no sé qué, y tenías que meterte a los edificios y robar a la gente y comértela? Bueno, no. No está muy basado en eso. Sí, no te voy a contar. No, pero los dibujos de los edificios a los que vos te subías y todos eran igualitos a los que eran cuadrados y tenían ventanas. Ah, también en el juego del hombre araña que los malos te cortaban la telaraña. Bueno, entonces. Entonces cuando le toca la hora de algún director de adaptar estas ondas, prácticamente prácticamente es una película X para él, que no tiene nada que ver con él. Ajá, lo ven feo, pues lo ven así como que nah, esto, o sea, no. De ahí está eso, el síndrome de Hollywood, donde tal vez algún director o creador quiere hacer un tipo de movie específico, una película así, que dice, ah, yo quiero hacer este proyecto. Pero viene la gente que le da el pisto y que le dice, no, mira, yo creo que hagas la adaptación de tal juego. Mario Brothers. Uh-huh. Y viene él y dice, ah, ok, voy a agarrar su pista, pero la voy a... Voy a hacer la película que yo quiero, con los personajes que ellos quieren. Ajá, voy a ver cómo le hago, pero voy a hacer la película que yo quiero con estos personajes. Entonces, tenés ahí a la película Mario Brothers que yo ni la vi. Yo, o sea, explícame por qué, o sea, yo sé que es mala, yo no la vi, pero ¿por qué es tan mala? O sea, mira, ponele que en vez... O sea, Mario es un plomero que va a rescatar a una princesa en un país así, un reino mágico con hongos vivientes y ondas. Aquí está en Nueva York. La tierra esta es de donde venía la princesa, que no se refieren a ella como princesa toda la movie, es una tierra paralela, donde los dinosaurios son evolucionados para... Bueno, pero es que también ahí sale Roshi, ¿o cómo se llama? Yoshi, pero Yoshi lo ves y es un velociraptor, o sea, es un dinosaurio. Pues. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Luigi. El rey Koopa, o el rey Bowser, creo que es. Él es, o sea, es Dennis Hopper, pues, con maquillaje. Y la onda ahí es que se habían inventado un arma para desevolucionar a la gente, a dinosaurios, una mierda así. O sea, nada que ver. Nada, absolutamente que ver con nada, pues, o sea. O sea, a pesar que no tenía nada que ver, la historia es mala. O sea, también aparte, la historia es mala, aburrida. Sí, porque no tiene nada que ver la historia. Bueno, va, lo pasas. No, decís ahí, me entretuvo. Pero uh-huh. Ese, yo me acuerdo que salí del cine pidiendo de regreso la entrada. Yo no la fui. Dicen que los directores tenían la idea de hacer esa película, o sea, con sets así todo futuristas y tal la onda. Los de Nintendo querían hacer una película para toda audiencia más infantil. Y entonces, o sea... No salió ni chicha ni limonada. Ajá, totalmente trabajando en propósitos distintos todos los creadores. Entonces, cabal, tenés ese problema. Y deja ver qué más dicen acá. Mira, no, Indalecio me está, dice que en esa categoría queda Wing Commander, pero me niego. No estamos hablando aún las obras de arte del... Pero fíjate que... Con los Kielrat y con los ojitos de Gulp. Pero fíjate que en Wing Commander, ahí sí cae en una categoría especial, porque ajá, estamos viendo eso acá. De que, bueno, por ejemplo, estas de Super Mario, Mortal Kombat, son otra mara la que las hace. Pues. O sea, compraron los derechos, se la dieron a un chavo a hacerla. Y metió las cuatro patas y vas tú. Pero Wing Commander, el director es el mismo creador de los juegos. ¿De veras? Pues sí, por eso era tan fiel. Y... Ajá. ¡Puta! ¡The Chosen One! Ajá, entonces... Te soy sincero que los juegos que yo me eché de Wing Commander eran los gocé. Eran buenísimos. O sea, la historia era súper buena. Las gráficas eran bien, pues, bien sí, futuristas. Para... Y toda la plática, o sea, todos los cutscenes, ¿verdad? Que y había... ese fue el primer juego, por lo menos que yo me dé cuenta y que jugué, que vos podías tener una batalla en el espacio y después veías el replay y lo podías ver de cualquier ángulo. Uh-huh. Puta, eso a mí me... Yo me acuerdo que lo vi la primera vez y... ¡Oh! Yo tenía Wing Commander 1 en floppies. Ajá. Eran como 12 floppies. Sí, era un montón. Y ahí los tenía porque me iba, me quedaba en la noche en la oficina y los instalaba en la computadora en la oficina para jugarlo porque yo no tenía. Y después me acuerdo que era una 286. Yeah. Y de ahí me la cambiaron a una 386. Bueno, y yo bien emocionado porque entonces cada vez que hablabas con tu, con uno de tus wingmans, veías la fotilla así y veías la manita del tipo moviendo la placa. Era la única diferencia de 286 a 386. Pero, mira, pero, vaya, vos que jugaste esos juegos, te puedes la historia de los juegos. Así más o menos. Uh-huh. ¿Algo que ver con la movie? No, nada que ver. Vaya, entonces, y el mismo creador, pues, o sea, no es como que se lo dieron a alguien más y las quedó. Pero es que eso es lo que yo voy. O sea, si vos ya tenés un producto que le gustó a la gente y que lo aceptó, y que es lo que lo ha hecho que sea un éxito, ¿por qué putas arriesgarte a cambiarlo y es posible que lo que cambies no va a gustar? Pues sí, porque... ¿Por qué no te vas por lo ya seguro? Si es lo que la mara quiere ver. Pero, claro. Lo que estamos diciendo, de que estos creadores, en su mayoría, excepto Wing Commander... o quizás todos malinterpretamos el juego, men. Nadie lo captó como era. Así es la cosa. Lo estás explicando. ¿Cómo Nadie era? Leyó los créditos. Al final había una explicación de la historia. This is all bullshit. Bueno, pero es lo que decíamos, de que tal vez esta mara que está creando estas películas no está consciente de que del éxito, sino que dicen, che, está Silent Hill, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Verdad? O sea, ¿quién juega esta mierda? Solo Mara Lucer, que juega juegos de video. O sea, no saben que es popular y que ha vendido más que cualquier película que ellos hayan hecho. Entonces, no lo hacen, pues. Ahí están hablando de una en el chat ahora que también está entre mis peores películas que he visto, de la adaptación de Dead or Alive. Vos sí la viste toda. Yo sí la vi. La Kazumi, que en el juego es una cuerazo. Van poniendo esa china careplato que no tiene nada de cuerpo. Devon Aoki. No me acuerdo cómo sí, se llama. Sí. Mira, solo me acuerdo que salía la esposa de My Name is Earl. Ah, también que le. Y ella era una de las que sí pues, estaba bien, pues pero. Sí, estaba bien, pero yo no dejaba de verla como el personaje de My Name is Earl y peleando. No, decía, no me lo trago. Sí, no, y con los cables aquí. Película horrible. ¿Qué otra? Deja ver qué otras películas. Ah, Doom, sacaron una, ¿verdad? Doom, creo que esa no la vi, fija. No la vi tampoco. The Rock, hace dos creo años. Que era el. The Rock, ajá. Él era el Marine. El Doom Guy. Ajá. Y dice que. Lo que sí, no la he visto, pero sí he oído mencionar que hay una escena en donde ponen la cámara de tal forma de que se ve como el Doom. Que ¡ah, se qué bien! Se ve así, le va y disparando. Entonces que la madre dice, no, ¿qué es esa mierda? A ver... Ah, no, espérate, ese era Duke Nukem. Dirigida por András Bárdos. Claro. Bueno, está Blood Rain, ¿te acuerdas que sí la vimos? Uy. Por Uwe Boll. ¡Bum! ¡Vi las dos! Espérate, me acuerdo que la vimos, pero no estoy seguro si pasamos de la mitad de la película. Sí, la vimos toda. Bueno, vos me dormí. Visto, tal vez. Sí, no sería raro. No, yo solo me acuerdo los vampiros nazis. Ah, pues fue la segunda. Es la segunda. que le... Ah, es que esa sola voz la viste, creo. Sí, solo yo la vi. Es que le subieron el tono y salen un par de desnudos, tal vez para atraer más a los adolescentes. Pero que ya habían cambiado a la chica. Sí, creo que cambiaron la chica. Era otra chava. Pero igual de mala la película. Que la primera era la misma que había sido la Terminator en Terminator 4. No, es que la primera es... Ah, es cierto. Doom es Blood Rain en el viejo este. No, en tiempos medievales. Medievales. Y era la misma chava, la T. Aquí está diciendo que los vampiros nazis eran la tercera, dice nuestro amigo Indalecio. Ah, entonces la es la trilogía. Entonces, espérate, es que hay una que se enfrenta a los vaqueros, vampiros vaqueros, y que el gran duelo, en vez de hacerlo al mediodía, se espera a medianoche hacerlo, cuando los vampiros pueden salir. Ah, sí, oh. Sí, sí, sí, es la segunda. Entonces, y hay una medieval, Dios mío. Puta, ¿la has cambiado? A ver, eso está bien. Esa es su época, está bien. Hoy está más maitrona. ¿Y cómo estaban antes y ahora las chicas de Dead or Alive? No, pues sí, el tiempo pasa por todos. ¡Ay, qué, ay, qué lindo Doom. Es! Es que Doom te estaba diciendo de hace un par de años y no, es del 2005. Dead or Alive. Está Silent Hill, ahí le estaba mencionando que le gustó. Yo la vi también, es buena, el final sí hace pone así como que muy... A mí me acuerdo que no me gustó, pero al principio cuando se pierden y todo el misterio, pero creepy. No es porque la película haya estado mal hecha, sino que no me capturó. De ahí está... Pero bueno, esa es... tiene mucho gore. Sí, es algo... Tiene un pedazo, tiene como el juego, tiene muy buenas escenas de suspenso que vos socas y decís... Esta mar está perdida, de aquí no va a poder salir, qué horrible lo que les pasa. Pero de repente comienzan a salir entonces, el montón de sangre, el cucarachero. Sí, hay una bicha que... Hay una película de Double Dragon. Que le agarran... Sí, es mal. Que le agarran la piel... Bueno, eso no es noticia. Que le agarran la piel a una chamaca y que se la arrancan. Así queda solo el pedazo de esqueleto. Pedazo de así, de cuerpo sin piel. Hay una cabal de Double Dragon, pero esa creo que no llegó ni a video. O sea, le hacían la pantomima a la Mara en la calle. Bueno, y Resident Evil. Esas quizás son de las más pasables. Ya van por 8 películas. ¿Cuántas llevan? Pero otro que ya ha jugado los juegos, Omar. Creo. Ajá. Sí, que no sabía que se podía correr. No, porque en la película corren. Sí. Por eso no le gusta el juego. Un poco realista. Mal adaptado. O sea, en la historia, yo veo que hay personajes que la madre dice, puta, sí, este es fulanito, fulanito. Pero igual, sigue una historia que no sabe qué puta. Mira, pero mientras se les mantenga la Mila Popovich se mantenga rica y siga saliendo en las películas, yo la voy a seguir viendo. O sea, qué pisto van a seguir haciendo. Y Street Fighter. Con Jean-Claude Van Damme, la última película de Raúl Julia. Ay, güey, la gran puta, pobrecito Raúl Julia. Si él hizo buena movie. Salía Kylie Minogue. Y era la Cami. Qué triste esa película, ¿verdad? No me acuerdo nada, gracias a Dios. Sí, no, y... Espérate, pero después está la otra, que solo es la Chun-Li. Solo está otra que es Chun-Li, que es la que es la masita, que es la la Kristen Crook. Yo la viste. Que pasa llorando toda la movie. Pero en esa salida que... No, pero en esa la Street Fighter. No es la original la que estás diciendo. No, esa después es un spin-off. La leyenda de Chun-Li. Ah, ok. No, pero en esa salida la tipa que ahorita está saliendo en S.H.I.E.L.D., la chinita, ¿cómo se llama? Ella era Chun-Li. Ella era Chun-Li en ese mundo. Y me acuerdo que el Raúl le da una huevada que le dice que la chica, tú mataste a mi padre, que no, qué puta, que nada. Y el Raúl le dice, no me acuerdo. ¿Por qué? Qué maldito. No, es que para vos ese fue el, ese día que yo llegué a tu aldea fue el día más importante de tu vida. Para mí fue un martes. Ah, pero se acordaba que era martes. Adiós. Bueno. Uy. Estoy viendo aquí unos Blood Rain, otra que salió supuestamente. Pero es que hay otra de pelea que la acabo de ver aquí ahorita que ni sabía que existía. Ajá. Ay, es que está entre. No, no fue Tekken, o sí fue Tekken. ¿Hubo una de Tekken? No, no, pero animada. Ya. Tekken animada la vimos hace poco, por cierto. Uh-huh. No hubo una en vida real de Tekken. Tekken de vida real. Parece que sí. Pero a ver si tiene actores. Ah, sí, fue para mercado internacional, no solo. No, no solo mercado. Tan mala que no me acuerdo. King of Fighters. King of Fighters era. Ah, tenés razón, de esa me estaba queriendo acordar. La de Max Payne no es tan mala, tenés toda la razón. Ahí que. Rofe no es. Ah, supuestamente es de los Hitman. Fíjate que la de Hitman de Ula me gustó para hacer. Hitman, a mí me gustó, tenés razón. Me la prestó el señor Torres, no me quejé. Esa la vimos acá. La vimos aquí. Uh-huh. De haber pagado cine, yo creo que sí. La vimos acá, pero bien cliché, me acuerdo que. Pero mira, pero ese Max Payne, ¿qué tal estuvo? Esa no la vi. Fíjate que yo me acuerdo que la vi, me acuerdo que me gustó, pero ya no me acuerdo de nada. O sea, ¿cuál? La podría volver a ver y para mí es una nueva experiencia. ¿Cuál? Max Payne. Ah, esa con Mark Wahlberg, ¿era? Creo que sí, ajá. De ahí estaba, Need for Speed, que ya viene, con el chavo que salía en Breaking Bad. Uh-huh. A ver. Que esa podría ser otra Fast and the Furious, ya. Yeah. House of the Dead, ¿le suena eso? Ahí la están mencionando, pero no. Aquí estaba viendo esta, que es la, esta que te dije de Blood Rain. Con Michelle Rodríguez. Con Michelle Rodríguez, papá. La película de Uwe Boll. Pues sí, es la que, no es la que tú estabas diciendo. Sí, la sí, diciendo. Sí, ya la mencionamos. Sí, ya ya, ok. Ponga atención, por favor. Atención. Bueno, Prince of Persia, su apreciación. Yo no me acuerdo mucho de la película, pero sí me acuerdo que hacen no, carrera con avestruz. Que no tenía mucho que ver con. Mira, yo recuerdo que llevé a mis dos hijas, les gustó. Es bien infantil. Es bien sana, no, no infantil, sí, pero bien es sana. Es Disney, que querían hacer los tipos Piratas del Caribe. Ajá, cabal. Y, pero no tiene esa emoción que yo recuerdo del juego, del primero. Hubo juego de Gran Turismo. No, sí. Ah, juego, pues juego, claro, cierto. Sí, sí. Película. Juego, película de Gran Turismo, mira. Uy, un santo de James Bond. Muy poco se sabe de esta película, dice, pero Sony ha confirmado que va, está pasando, dice. O sea que todavía no está. No está. Pero dada la atención que ha recibido de Fast and the Furious, entonces como que sí van a sacar eso. Uy, en Blood Rain salía Ben Kingsley, Michelle Rodríguez, Meatloaf. Puto, o sea, tenían. Ahí se gastaron todo el presupuesto. O sea, tenían actores buenos. Yo no sé cómo le hace el Uwe Boll para conseguir tanta mara. Need for Speed que ya viene, ¿verdad? Va, pero igual, fíjate, Need for Speed y esa que estabas diciendo, Gran Turismo. Puta, si el juego solo es de carrera de carros, o sea, ¿qué historia le van a meter? Sí. Va a ser como Rápido y Furioso. A ver, sí. Alone in the Dark, ese es otro de videojuegos. Alone in the Dark. Por Uwe Boll también, que es una espera película. Suena de miedo, ¿verdad? Es de miedo, sí, de miedo. Mira, aquí encontré. Postal también sacó una película. Postal. Uy, ahí ese juego era. ¿Cuál era ese juego? Eras un postal guy que went postal. O sea, que te volviste loco y empezaste a matar a toda la mara. O sea, un mailman, ¿no? Un cartero. Ah, o sea, como el lechero solamente que. Cabal. Y básicamente tenía que ir limpiando niveles, matando a toda la mar. Deja ver, y de repente se acabaron. Y supuestamente va a haber película de Angry Birds. Pero me imagino sí, que así. Claro que sí. O sea, no creo que sea. Mira. Y también hay una. Live action. Hay una película por Uwe Boll basada en Far Cry, que es un juego de video. Este Uwe Boll como que de ahí empieza a canibalizar. Mira, y yo, Far Cry supuestamente es bueno, ¿no? Pues toda la mara le hace wow al engine gráfico. Uh-huh. Que es la mera verga. Que lo han ocupado para un montón de juegos, ese engine. El Far Ratchet Cry and Engine. Clank. No sabía que estaban planeando una película. Ratchet and Clank. Para el próximo año tiene que ser animada. Uy, en Alone in the Dark sale Christian Slater. Podría ser bueno. Stephen Dorff. Puto. Y Ratchet and Clank siempre siguieron haciendo juegos para el Play 3. Creo que para el Play 3 sí hay. No sé si son ports viejos que han vuelto a hacer. Bueno, creo que era nuevo, fíjate, por lo creo menos que eran nuevos. Yeah. Pero no es, yo creo que sacaron más para el Play 2. Lo sacan más seguido. Yeah. Que eran chistosos esos juegos, eran divertidos. King of Fighters, hubo juego de King of Fighters. Sí, lo acabamos de mencionar. Que era malo. Yo pensé que habían más juegos basados en... Perdón, más no películas. Bueno, película de bueno y los juegos basados en películas son peores, pero ese es otro. Ah, no, no, ese es otro show. Programa. Sí. Ahí dijimos, Mario Brothers. Sí, Super Mario. La primera. Mira, fue la primera. En esa parece que Bob Hoskins ya dijo que es la peor experiencia de su vida. Que la cosa que él quisiera darle rewind y borrarlo. O sea, John Leguizamo dice que se ponían a verga con Bob Hoskins antes de cada filmación porque si no, no podían pasar por el día, pues no podían perdurar. Bob Hoskins era Mario o era... Era Mario. Y sí. John Leguizamo era Luigi. Luigi. Y Luigi era el que estaba enamorado de la princesa Daisy. Oh, God. O sea, ahí no era Princess Pink. No. Ni Peach. Mira, Peach. Existió algo que se llamaba Mortal Kombat Conquest, que era una web series. Conquest, que era serie de televisión. No era serie web. No, era American Martial Arts Television Series, desde el 98 al 99. Filmado en los estudios de Disney en Florida y solo tuvo 22 episodios, una temporada. ¿Sabes cuál? No fue basado en videojuegos. Per se, pero sí era basado alrededor de juegos, era una serie de web que se llamaba Pure Ownage. No. Esa serie era buenísima, man. No. Eran unos cheros en Vancouver, creo, que él y su hermano, bueno, el hermano mayor de él es el que estaba estudiando en Vancouver para hacer películas y toda la cosa. Mm. Entonces empezaron a hacer una serie de, digamos, una serie de que vos sos un professional jugador de videojuegos, de esos de RTS, ¿verdad? Entonces el chero era solo pasaba jugando. Entonces tenía un su amigo que era el FPS, que todo era first person shooter. Entonces él decía, ¡pow! ¡Headshot! ¡Pum! ¡Wow! ¡Headshot! ¡Pum! ¡Headshot! Mira, en realidad la serie era buenísima. Scott Pilgrim. Hay un juego de video bastante. Pero no. era cómic primero. Es cómic originalmente. Sí. Ah, ok, perdón. Okay. Es como que te diga que las tortugas. O sea, es basado en el cómic, no en la película. Correcto. No en el juego. Correcto, okay. Correcto. Bueno, entonces ya vimos que son malas. Son malas. En realidad bueno, creo que no ha habido. Han habido muy pocas las buenas. Fíjate que yo no las todavía no las pondría de buenas. Y las mejores tal vez han llegado a promedio. Ajá, exactamente. Creo que las que ha tenido mejor éxito comercial son las de Resident Evil, porque las siguen haciendo. Si no, sí, en la primera o la segunda se hubieran quedado. O Bloodborne. Vaya, Tomb Raider hubieron Bloodborne, dos o tres. Dos hubieron. ¿Qué te gustaría ver? Solo dos. Vamos, terminemos el segmento con ¿qué juego te gustaría ver a ti convertido en película? Fácil. Y ya hay planes para hacer, ¿no? La de... ¿Te acordás que sacaron el trailer de Snake? Mindswipe. Ah, Minesweeper. Buena, y se veía vergüenza la emocionante, la Metal Gear Solid. Ah, Metal Gear Solid. Que de por sí ya los juegos son una mini película. Sí, ya son más películas que juegos. Ajá, películas que vos viendo la película esperando que te digan presiona X. Cabal. No, para mí Tetris, pero dirigida por Michael Bay. Entonces, para que se vea, ¡ay, viene la pieza larguita! Y ves la misma escena de Transformers y los Transformers, ¿no? Con el Tetris, así callando. Pero así todo es súper elaborado, así que ni se sabe qué puto son. Mira, yo para responderte a tu pregunta, no sé si te la voy a si mi respuesta va a ser satisfactoria. Ajá. No. Pero sí me gustaría que en uno de los spin-offs de Star Wars agarraran la historia del Apprentice. Del juego de... ¿Cómo es que se llama? The Force Unleashed. Ese personaje a mí me cayó súper bien. Yeah. Entonces sí me gustaría ver ese juego hecho película. Talamar ahí diciendo, que se nos ha olvidado hablar de Halo. Hay movie de Halo. No la vi. Halo. No la vi, sorry. Creo que sí, creo que la sacaron en... Pero creo que solo era... Legend of Zelda, eso no tiene movie. Espérate. Aquí por aquí... Si la están poniendo ahí, los oye. ¿Escuchas eso? Porque hay... Vamos a ver... Legend of Zelda. Ah, pues sí, una. The Hero of Time. Bueno, mira, hay un Halo Legends que es directa a video y es animada. Es que ahí están diciendo fan film. Ese Legend of Zelda, Hero of Time es fan. Okay. Esas son mejores que las que hay muchas que son mejores, tipo la que vos viste de Metal Gear Solid. Ah, la Philanthropy. Ajá. Sí, buena. Esa fue una empresa italiana o algo así. Sí, Kuro dice que empresa. Se nos olvidó Wreck-It Ralph, ¿no? Si lo mencionamos. Ya lo mencionamos. No, pero esa... Sí, el juego fue inventado para la película. Ajá. No, pero sale Pac-Man. Y animada hay un vergo también, pues. No, pero a mí lo que me cayó mal de Wreck-It Ralph es que en el póster te ponían a Sonic así. Yo, sí, ¡puta, va a salir Sonic! Salían todos los de Street Fighter. Ajá, ay, puta. Un ratito salió lo mismo que esta película del Rodin, que el hijo puta todo tatuado y solo... Ya tuve, salió. Puta, ahí va Sonic. En un póster, Sonic. En un póster sale Sonic, ¿no? Yo me hacía como... Yo me acuerdo que Who Framed Roger Rabbit, así que participa. Ajá. Yo me acuerdo que le pregunté a mi sobrinita cuando ella la fue a ver antes que yo. ¡Ey, mira! Y sale Sonic. ¡Sí se ve en un póster! Y yo... Esta quizás no sabe quién es Sonic, ¿verdad? Estos niños no saben nada. Sí, porque ahí es el que sale en primer plano en el póster. Y yo buscando. Estamos corriendo tan rápido que... A mí me gustaría ver una película de Portal, fíjate. Creo que fuera chido. La vez pasada vi un par de fan films. Es que hay un vergo de fan films. Bueno. Y se ven bien chido. El efecto de... No, y se pudieran hacer. No, y mira, y yo creo que este ejemplo lo hemos puesto para otro tipo de discusiones. Pero la película como esta última de Predators. Uh-huh. Puta, que solo ¡pum! Caen, hijos de puta, y aquí están los Predators y se verga. Sí. ¿Qué putas historias necesitas? No, cabrón. Imagínate una de Portal. O que te la cuentes sobre la marcha. ¡Va, aquí estoy, hueputa! Es que el juego así es, o sea, te lo cuentas sobre la marcha, lo dicho, se despierta. Pero hacen una película de Portal, te van a empezar a contar cuando la bicha estaba chiquita. Es que y qué puta, y es donde las cagas. Tiene que ser como el juego. Ajá, exactamente. Que se despierta. ¿Qué onda? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? Y después resulta... Y que te habla la GLaDOS. Y después resulta que era el papá de ella el que había hecho... No, nada que ver. Fuck you, así. Cabal, olvídate todo eso. No, pero tienen que seguir haciendo ese tipo de películas para que los geekos hagan los geekos. Ah, sí. No, pero podemos hacer unas de películas buenas. La que sí están haciendo y que te veras... Ay, o sea, estoy cruzando los dedos... Porque salga bien. La de Warcraft. Porque ese juego tiene tanta... Es que ese lado tiene tanta historia que... Sí. Lo mismo, la va a tener que recortar tanto o contar solo un pedacito. O cuentan contar algo que nada que ver de un mundo que ni siquiera existe. Mira, y va a ser basada en Nueva York. No, de John Smith. Sí, del niño John Smith que vive en Nueva York, que se transporta a este mundo. El niño no se llama John Smith, se llama... Johnny Smith. No, me cómo es que se llama el grito aquel de... Wilhelm. No, ¿cómo? Leroy Jenkins. Venga, Leroy. Leroy Jenkins. Va a estar en esta. Y con su amigo Deathwing y su mascota. Mira, ya vi. O sea, personajes que solo en nombre, pero. Nada que ver, así con... Ya vieron. Me acabo de acordar de esto por el tipo de juego. De los pranks de que le han hecho para el Xbox, para los controles de voces. Uh-huh. ¿No han visto esos videos? ¿No? Que se ve que está la mar ahí. Ah, que se llama Xbox, ¿no? Que alguien se pone de nombre Xbox Logoff. Sí, sí. Y que sí, entonces vamos a hacer esto. Y entonces viene Xbox Logoff. ¡Oh, shit! Sí. Y ve la pantalla. Y se ve. ¡No! Xbox, ¡Stop listening! Buenísimo. Ok. Bueno. Con eso llegamos entonces al final. Ah, pero tico, vos dijiste al fin. Movie que quería ver. No, de veras, no Tetris. Minesweeper se veía bueno. Angry Birds. No, esa ya la hizo Hitchcock. No, Angry Birds. Estaban bravos los padres. No, basada en el jueguito. Ya viene para el... pero, para caricatura. Pero, sí, animación. Sí. Sí, es que ya hay una caricatura de eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay Angry Birds. Sí. Ajá. Oh, yeah. De ver. Sí. A ver, una que me gustaría ver. Fíjate que MechWarrior. Es un juego que, de mi niñez que tiene una historia bastante elaborada y que son robots gigantes. La madre manejando robots. Wow. Bien chivos. O sea, que, sería bueno. Bueno, dale. Bueno, tenemos unos emails por acá, ¿eh? Como ya podrán haber notado por la musiquita que salió así. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Robotman, que nos dice: muy buenas noches, geekos. Aquí Robotman trayéndoles mis primeras impresiones del trailer de Guardians of the Galaxy, y debo decir que me encantó. Debo decir que me pusieron que me pudieron haber usado otra canción que Hooked on a Feeling, pero he visto el trailer que hasta la canción ya la tengo en mi playlist de mi reproductor MP3. Le enseñé a varios de mis amigos. Esa es la canción que tienen al final, al fondo. Uga chaka, uga chaka, uga. A mí esa canción me encanta, pero no me di cuenta que será la de. Sí, sí, esa es. Yo no la he visto. La enseñé a varios de mis amigos y amigas el trailer, y la reacción que todos han tenido ha sido: ¿es ser un mapache con ametralladora? Es que eso es lo que llama la atención a todo el mundo. Y pues que la... Y hay a mí el personaje que estoy esperando ver, sinceramente. A pesar de que no conocen a ninguno de los héroes, la van a ir a ver. Yo le tengo enormes esperanzas a la película y pues espero que no me decepcione como mi película de superhéroes más anticipada del año. Me refiero a esa película que no debe ser nombrada, dice. Me despido, señores, cuídense y continúen con su excelente trabajo que siempre me hace sacar una sonrisa y varias carcajadas. Quiero aquí que le pongamos un chazam. Mira... Acá. Hablando de ese trailer y para darle spoilers a Julio. Ajá. No, no sé, pero a mí lo que no me dejó de tan buen es que siento que la personalidad del Star-Lord como muy, que... Muy loso. Sí. No, muy, muy jocoso, muy chistosito. Sí. Sí, espero que al final en la película eso sea hábil. Que sea de esos chistosos... Que te caen bien, o sea, no, sarcástico. Ajá, que sea chistoso, ajá, pero que también sea hábil. O sea, que, eso, que no sea espero, inútil. Pues, encima de, porque o sea, ese pinta como que va a ser un poco inútil y ojalá que no. Ojalá, cabal. Ojalá que es nada más esto, que salen en el trailer sean assholes y que por eso es que le dicen, tal cosa. ¿Y quién se llama así? Mostly himself. Ajá. No. Tenés a Oscar Alexander Rivas por acá, que nos escribe y nos dice: hola, geekos, quería pedirles que si pueden subir algunos episodios antiguos. Ajá, man. Ah, chispas, este lo dejé la vez pasada y no lo puse. Sorry, Oscar Alexander, pero sí los pondré. Ya me puso aquí los numeritos, así que los voy a revisar. No sé si ya leyeron el cómic Injustice, God Among Us. Por mi parte, yo lo leí el año 1 y estoy leyendo el año 2. Me parece genial, se los recomiendo. Quiero un kimochi con Puya, que era Paldini. Y fíjate que sé lo que tienes, que fue basado en como spin-off del videojuego. No salió por... No, ajá. Fue como para explicar el todo lo que estaba pasando en el juego. Sí. Permíteme un segundito, tengo que hacer esto acá. Porque nuestro amigo nos ha pedido que quiere un... A ver si me sale bien. ¡Kimochi! Ahí está. Ah, pero lo quería con eco, el otro. Ah, no. Le damos bien. Tres tomas después. Espérate. Aquí va, otra vez. Ahí va. ¡Kimochi! Yo creo que el eco lo quería para el kimochi. No, me dijo que quería un kimochi con Paudini con eco. ¿A dónde estaba el paréntesis? No le puso. No le puso. Así que bueno, muchísimas gracias a Oscar Alexander. También tenemos acá un email de nuestro amigo Bardiel, que teníamos rato de no escucharlo. Nos dice: ¿qué tal, geekos? ¿Cómo les va? Bien, bueno, bien. En vista que Ticomán está haciendo reseñas de anime, aquí le dejo dos recomendaciones. Dice: la primera es Setsuen no Tempest. Es la historia, se centra en Takigawa Yoshino y su amigo Fuwa Mairo, un adolescente cuya hermana fue asesinada misteriosamente hace un año. Mairo desaparece, ya que decide investigar el caso de su hermana asesinado. Por otro lado, Yoshino es acorralado por una mujer llamada Evangeline, investigando sobre el pasado de su amigo Mahiro, ya que en el lugar donde Mahiro aparecía ocurría una epidemia. Sin embargo, Mahiro aparece para ayudar a su amigo y una vez le explica su situación. Mairo fue contactado por... Holy crap. Kusaribe Hakase, una maga que se encuentra en una isla desierta de la que no puede salir, ya que se opuso a los deseos de su clan. Entre Hakase y Mairo hay un trato en el que Hakase ayudará a Mairo a encontrar los culpables de la tragedia de su hermana, y Mairo, con la ayuda de Yoshino, detendrán al clan Kusaribe. Pues ya me lo contó todo, ya no tengo nada que ver. Pretende despertar el árbol del éxodo que traerá consigo la destrucción del mundo. La serie me gustó mucho, la animación y la música son buenas, son 24 episodios. Ok. Ah. Yo necesito... ¿Y solo esa No, aquí hay otra. Dijo que había un par. La otra es... Oh, shit. Sí, sí. No. Se llama Puella Magi Madoka Magica. Ah, el Madoka Magica. Mira, esa la empecé a ver. Puella Magi Madoka Magica. Y no mucho me pareció. O sea, no fue tan de mi gusto. Lo que sí es que a mucha mara le encanta porque es una historia fumada. O sea, yo vi como los primeros 3 episodios, tal vez, no era la gran cosa. Yeah. Solo una escena traumante ahí donde le vuela en la cabeza una bicha. Sí. O sea, ponerle que es un anime así que se ven las chicas todas cute, las chicas mágicas. Uh-huh. Y todo así, bien bonito. Y de repente un monstruo viene y rájata, le arranca la cabeza a una bicha. ¡Oh, puta! Entonces, y de ahí como que se pone bien pelada. Ya. Yeah. Pero... Son 12 episodios nada más. Sí, es algo corta. Pero sí, es medio fumada y tiene sus seguidores por eso. Ah, ok. Ok, bueno, ahí está. El diseño del personaje es lo único por lo que me tardé en ver esta serie. Es un poco fuera de lo normal. Sí, es una serie de chica mágica, pero antes de dejarla en el abandono, te recomiendo verla por lo menos los primeros 4 episodios y de ahí tomas la decisión. Dice, él mandó un montón de cosas, pero ya lo dijiste vos. En lo personal, ambas series me gustaron mucho, en especial Madoka, y espero que te gusten también. Están recomendadas tanto como para Baka to Test, bueno. Angel Beats. Buena. Y Steins Gates. Lenta la primera mitad, pero se pone buena. Aunque esta última tardaste un poco en agarrar el gusto, si te gustan esas ya serían 5 de mis recomendaciones que te gustan, dice acá. Ya por último, solo una pregunta. ¿Habrá un catch-up de mangas? One Piece está genial, dice acá. Fíjate que está buena la historia, pero no sé, siento como que la llevan bien acelerada y no el mismo gusto que algunas sagas anteriores que han estado bien chivas. Ah, pues dice acá... Están diciendo Kill la Kill, el Chewie. La he estado viendo. Mira, está... palomísimo. Ahorita estábamos discutiéndola con Britomán. Kill la Kill. Yo le estaba diciendo de que creo que el más reciente episodio que han sacado es el 19. En el 17 y 18 pasa suficiente como para hacer una serie aparte, así. Le dan giro a la historia y vos decís, puta, este es el clímax, pero todavía la serie es de 26 y todavía el 17, claro que puta, van a hablar los siguientes 6 episodios. Pero no, sino que le dan una vuelta a la historia y tú después la revierten y después... solo despide que se les arma y está muy buena. Cagada de la risa, super acción. La animación, tal vez se tienen que acostumbrar un poquito, pero está muy buena. Yeah. Bueno, entonces acá que One Piece está genial, quería ver tu opinión y también comentario del anime de Nisekoi. Está bien. All right. Esa serie, ya de por sí la serie es bien light, o sea, es bien ridícula, irrelevante, pero es divertida. Pues. El anime está igual. Buenísimo, entonces muchísimas gracias a nuestro amigo Bardiel Schiffer. Rod también nos manda un email y nos dice, hola geekos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo una mini reseña del más o menos reciente juego de cartas online de Blizzard. Y digo más o menos porque tiene un mes la beta abierta para PC y próximamente para iPad. Aquí, entre paréntesis, yo personalmente lo estoy esperando para iPad porque ya lo jugué en la computadora y me parece ridículo que un juego tan sencillo requiera una computadora súper palomísima y poderosa por las pinches animaciones que tiene. O sea, Esa es tu opinión, no el correo. No, esa es mi opinión personal como Omar. Pero bueno, regresando aquí a lo que nos escribió nuestro amigo Rod. Dice acá, sé que ustedes son mega fans de World of Warcraft, pero no sé si les gustan este tipo de juegos. Lo interesante aquí es que el juego en cuestión usa toda la mitología de World of Warcraft, empezando por los héroes. Visualmente es muy llamativo el diseño de las cartas, es muy bonito y vistoso. Las reglas son muy simples de entender, pero el sistema de juego, como todo juego de cartas, es muy profundo y con muchas posibilidades. Y no tienen la idea de lo grande que es la comunidad. Es cierto que no se compara, al menos ahora, con los otros juegos veteranos como Magic o Yu-Gi-Oh!, pero la verdad es muy divertido. Lo mejor es que el juego es en sí es gratis. Lo que puede llegar a costar son los sobres de cartas que están en... van a valer $2. Pero electrónicos. Sí. Aquí estoy, momento. Yes, señor. Ahorita está en beta. Sí. Me entiendo que igual puedes pagar y con eso te da más cartas. Uh-huh. Pero también dentro del juego las puedes hacer tus cartas. Y puedes... puedes mejorar las cartas que tenés. Mejorar, no puedes crear nuevas. No, crear cartas nuevas. O sea que a huevo tienes que comprar cartas. Lo que pasa es que te van regalando cartas también a medida vas avanzando. Pero no avanzas sino compras, me imagino. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque te puedes meter a arenas y con te vas haciendo en arenas, te van regalando packs de cartas y vas ganando. Mm. Pero son cartas básicas. Por eso, que después las puedes mejorar vos con los polvos de otras cartas. Que hay cartas que las puedes convertir en polvos. Y una carta así pelota. Oh, mamá. Oh. Por ejemplo, tenés te sale una carta rare. Pero ya la tenés. Entonces hay un proceso ahí en el que la puedes convertir a esa carta en polvo y esos polvos los usas para mejorar otras cartas. Es que el arte es bien pornográfico. Para hacer más cartas, decimos. Sí, claro. O sea, el proceso de fabricar. No, pues sí, es lo mismo. Es de lo que estamos hablando, sí. Te le tiras un polvo. Un polvito a una carta y la mejorás. Ajá. A no ser que esté protegida. No sé si se pueda, Julio, para hacer. El escudo de sí, Julio. Entonces solo como que la carta goza más. Escudo pero de látex. No. Ajá. All right. El Arcane Barrage está. Ahí es otra onda. El juego en sí es gratis. Lo que puede llegar a costar son los sobres de cartas que están en $2, aunque tienen la posibilidad de ganar sobres gratis si juegas lo suficiente. Yo he ganado 5 sobres jugando un par de horas al día, como durante unos 4 días, mira. Y además está en español. Te están humillando ahí. ¿Qué sé? Dice, sí, las puedes tener todas las cartas sin meterle $1. Te vas a tardar un buen rato. Ajá. Puedes hacer las cartas que quieras. No se pueden mejorar cartas. Creo que Omar está confundido. No, sí se... Bueno, vas a ver. Ojalá y saca alguien de los escuchas o ustedes mismos se animen a probarlo. Eso sí es súper mega absorbente de tiempo, igual que World of Warcraft. Mira, aquí Omar ya lo juega. Yo lo juego. Tarkus. Tarkus lo juega mucho más que yo. Y también Swift Shift. Ajá, tengo varios de los guildies que también se dedican un poco a jugar. Yeah. Ah, sí, Swiss Shift, el que está puesto ahí. El que te está humillando. El que me humilló públicamente. Públicamente. Quitándolo ahorita de mi lista de amigos aquí de World of... Perdón. People to kill and... People to kill. La próxima semana, Superior Spider-Man ya comenzó, Goblin Nation, y saben lo que es eso, lo que eso significa, ¿verdad, no, Isaac? No. Yo tampoco. Bueno, cuídense. Ya Isaac. Va a regresar Peter. Yeah. Don Pedro Parker. Ah, nice. All right. Cuídense y salud, dice nuestro amigo Rod de S. Por cierto, ese jueguito de cartas, yo te soy sincero, yo no ya lo dejé de jugar porque... Solo ganas. No, es que de veras que es un juego... Muy fácil. No, está hecho para jugarlo en iPad. O sea, vos lo ves, el concepto, y es, puta, este es para jugarlo en un iPad. O sea, no tiene... ¿Y por qué no se lo cargaste al iPad entonces? No está. Solo está para PC. Y cuando lo querés instalar en una PC, te dice los requerimientos mínimos son una Pentium i5 con no sé cuánta RAM. O sea, una. ¿Y que tiene animaciones o qué? Sí, tiene animaciones, pero. Puta, que le quiten las animaciones. Es un juego de cartas, men. Es una estupidez, siento yo. Bueno. Pienso yo. Nuestro amigo Edgar Ledesma tiene una descarga de frustración. Dice, saludos. Desde el tráiler me interesó 47 Ronin, pero no había podido verla. Después del episodio 457, no quise perdérmela y fui al cine. Concluyo que a El Salvador y México llegan películas con edición diferente porque nunca vi esas grandes peleas que comentaron. Tampoco es mala película como para verla otra vez. Pues no. Aparte 4 y 4.5 puntos geekos, pero ¿de dónde carajos? Cuando mucho 2, dice. Ustedes fueron. Sí. Yo le di 3.5. ¿Quién escribe? Salí, es Edgar Ledesma. Edgar, vaya. Salí tan decepcionado que al mirar los horarios vi que tenía que esperar una hora para ver Robocop. Decidí mejor no arriesgarme y pedírsela al señor Torres. Uy. De caímos verdad, en su depreciación. De, a veces no entiendo sus puntajes de películas. De veras que no, dice acá nuestro amigo Edgar Ledesma. Mira, Edgar, yo no estuve la semana pasada. Uh-huh. No estaba en el país. No pude ir a ver con los geekos la película. Pero donde anduve paseando, andaba en Panamá, creo que llegó la misma versión que llegó a México la película. Fíjate, estoy de acuerdo con vos. La bonito, wow. Me fui a verla. ¿Cuánto le vas a dar? A este le gustó Cop Out. Sí, y Wing Commander. Y Wing Commander. Sí. Fíjate que le voy a dar 3 puntos. Ah, no, pero no está tan mal. No tan peor, pero realmente me decepcionó. Decepcionó. Que eran muchas veces. Por falta de peleas. Sí. La bruja solo una... ¡Ey, spoilers! Solo una vez se convirtió en dragón al final, que ya lo había visto en la extra. Yeah. O sea, gran arruinada. Se va a pelear contra los espíritus del bosque. Una la pelea que es falsa. Y los espíritus parecían extraterrestres salidos de X-Files. Cuando pelea con el gordo y después con el japonés. Con Hanoi, ¿cómo se llama? Ay, no, pero... Hanoi, hijo de... Hanoi. Hoy sí. No, pero esa no. Cuando se pelea con el gigante, le quiebra la espada bien rápido y lo vence. Mira, me decepcionó un montón otra vez. Decepcionó. Tan decepcionado sí, que tenés mucho. Un speech impediment sí. Ahora. Y la parte de fantasía se quedó bien corta, siento yo. Uh-huh. Es que está basada en una historia en real, pues no. Ajá, tan real que sale la bruja que se transforma. No te sigo todo nada. O sea, pues sí, si hubieran go crazy, hubieran salido elfos y deudes. Frodo ahí, duendes irlandeses, un arcoíris. Y para contestar una pregunta ahorita en el IRC, sí. Sí, Robotman, a Julius le gustó Cop Out. Sí. Sí, me gustó. Y nos la recomendó a nosotros, que fue lo peor. Al aire. Sí. Ahora, sí. Bueno, ahí está. Ay, ¿pero apuntaste que... o no andas en Japón? Sí, no, okay. Estamos, así que ahí está. ¿Y cuánto le dieron a Robocop? ¿Le gustó, no? El Robocop creo que le dieron también como 4-5. Creo que en promedio creo Le gustó más que Ronin, por lo menos. A mí igual. No quedé así como más sí. Encantado. Creo que le dimos el mismo puntaje a ambas. Es que estábamos de buenas. Mira, acordate que era 14 de febrero. Con tu puntaje, Robocop y, no, for, y 47 no. Running quedan exactamente iguales. Ok, ¿cuánto quedó? No, eso no te lo puedo decir. Esa es información confidencial. All right. Need to know. Need to know basis. You don't need to know. Para los que vienen todas las semanas. Sí. Eso es información que se revela a final de año. Sí. A nuestro amigo Carlos Zambrano le agradecemos por la portada para este episodio. Nos está sacando el dedo. La... No, nos está diciendo, mira, vente. De las mejores. Vente. Buena portada ahí. Con y es la mejor época de la Angelina Jolie, fíjate. Sí. Cuando tenía nalgas. Estaba bien guapa ahí. Y tenía boobies bien. No, esas se las pusieron. Bueno, no sé las... Pero nuestro amigo Carlos Zambrano nos dice que tal Geeko les envía una portada y espero les guste para contribuir un poco con el tema de esta semana. Buenísimo. Creo que dentro de toda la basura, esto es lo que menos apesta, dice él. Silent Hill 1, Resident Evil 1. Vamos, de acuerdo. ¿Pero va en orden ascendente o así? Como no, estas son las que menos peores son. Mortal Kombat... Uh-huh. Tomb Raider y el Príncipe de Persia. Le pegó, mira. Son las que se rescatan porque por lo menos son entretenidas. Lo que creo que apesta a gato muerto es Super Mario Brothers, Double Dragon, ni me acuerdo. Las dos de Street Fighter, House of the Dead, Alone in the Dark y todas las demás películas basadas en videojuegos que existen. Algunas son tan malas que hacen ver a Crepúsculo como una superproducción con increíbles actuaciones. Espero que se la pasen bien y salud. Salud. Así que ahí estamos. Gracias a todos los que nos escribieron esta semana. También queremos agradecer de manera muy, muy, muy especial a nuestros productores ejecutivos para este episodio, quienes son Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, Alvin Trujillo y Miguel Díaz Hidalgo. Nosotros, señoras y señores, les invitamos a que se una al grupo, al equipo de productores ejecutivos visitando comicgeekos.com, apretando el botoncito de donaciones y donando arriba de $1 para que nosotros podamos seguir produciendo el show para todos ustedes. Mara, los dejamos en esta ocasión con esta cancioncita de Roxette, que en la preproducción nos pareció que estaba interesante porque salió en la película de Mario Brothers. Así que pasen la super bien. Ah, está muy buena película. Sí, excelente película. Pasen la super bien, nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Almost Unreal, Roxette, en el radio aquí en la 105.7 FM. Sí, bueno. Era irreal que la película fuera tan mala, tenés razón. Yes. Sí, sí, sí. Señoras y señores, tenemos preparados para ustedes un... El trivia de la semana. Y en llenando su cabeza de basura. Así es, y en esta ocasión es Tico Man el que va a empadurnar nuestra cabeza con basura. Un trivia corto de la película Super Mario Brothers. Esta es la primer película feature film que está basada en un videojuego. Ah, salió en el 93 y Mario Bros. Salió en el 85. Wow. Mind, espérate, y Tron. Ah, no, ¿verdad? No, es que no había fue basado en juego de video. Los juegos fueron basados en Ajá. Y les costó porque trataban de hacer los disquitos y las motos y animales. ¡Pura mierda! Y ahorita la van a pensar, sí, que no, no hay otra. Puta, sí, espérate. No, no, bueno. ¿Cuál? Esa era la más es que es la más viejita que está en la lista, la primera en todos los listados. Sí, porque ponerle. Pero es que también los juegos que habían antes. No, pero lo que te iba a decir que Tron es mucho mejor película que. Bueno, cualquier. Super Mario. Imagínate si le hubiera pegado. Ahorita estuviéramos en Pong 7. Sí. Pero, ¿y qué otra película? Espérate. Y el chucho, güey, puta. No, pero antes estaba ponerle Space Invaders. Sí. Y eso no es una película todavía. Ajá. Defender hubiera sido buena movie. Joust. Put, no es Joust. Sí, ese bueno, era un avestruz es volador. A mí otro que me llegaba era Maze. The Castles of Dr. Creep. Put. Ese juego era la ley. ¿Cuál era aquel que se miraba desde arriba y que iba con. Pitfall. No. Que se miraba desde arriba y vos eras un chavito con una espada y tenías que ir matándonos unos calaveritas que iban saliendo. Unos esqueletitos. Que se miraba como que era 3D. Medieval Pitfall. Desde arriba. Uno. Ah, me olvidó. Ahí tal vez se acuerdan ustedes. Chau. Halo. Halo.